Las opiniones vertidas en este podcast son de exclusiva responsabilidad de quienes las escuchan. Now recording. Sean todos muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Freak and Freaky Podcast, el número 88. Les habla el Edu, arroba Arcángel X, y del otro lado... El Vallito, arroba Juan Feliz. ¿Qué tal? ¿Cómo están las calurosas tardes de noviembre? Estoy ya pata pela aquí porque decía harto calor. Estoy ya camisa corta, de hecho me cambié la camisa de larga a corta porque era mucho calor desde la mañana hasta la tarde. De hecho ya en la mañana hace calor. Sí, yo también me voy por la polera, sin ni una buena pelota, es pura polera. Voy en pura polera para la pega. A chula pelas. Sí, no me echo viento. Para los mosquitos en la guata. Sí, no, hace más calor. Pero sé que a mí pasa algo, llego a la pega, hace mucho calor, ya estoy, la pega bien, 11 de la mañana, 12, empieza a dar un frío, pues, empieza. Ah, no, yo, el calor sube nomás. Porque no, en mi caso no. Yo pongo aire acondicionado y es bacán. Pero salí de la sala de aire acondicionado y sentís calor afuera. Ah, ya sé, pues no, en mi caso el aire acondicionado lo activan a nivel central y la weá está muy helado. Y aparte los buenos también ponen el aire muy bajo. Ponen 20, no, se pone helado, pero aguanto hasta la tarde. Ya. Pero me da frío, no sé por qué. Pero por ahora yo creo que ya va a entrar un verano. Sí, puede ser la weá, todavía es primavera. Esperar. Ya. Bueno, nos hemos atrasado mucho. Harto. Como mucho cuando estén escuchando esta weá, pero ¿qué te están hablando de películas de terror si ya estamos en diciembre? Hoy todo caso. Bueno, hemos tenido momentos complejos. Tenemos sí. Un complejo de trabajo y de paja también. Se dio días que no podemos conversar de nuestras cosas y son las 11, 11 y media y ya no queremos hacer la web contestarse. Ya no estamos tan jóvenes como antes. Y ahora con el training ya de salir y de ir a la pega y toda la cuestión, es distinta la weá. Es más pesadito. Ahora ya no me levanto media hora. Bueno, igual me estoy levantando media hora antes de irme a la pega, po. Pero al final estoy levantándome una hora antes y no 45 minutos o 30 minutos antes. No se vale esa weá, está agotado. Pero, como digo, mientras no nos agarremos, o sea, peleemos, para que se entienda mejor. No va a haber drama. El podcast sí. Ahí estamos. Sí, nos podemos montar un mes, podemos estar así, sin pajero, pero el podcast sí. Por lo menos al 100 tenemos que llegar. Ay, vamos a llegar. Vamos a yetear esta wea. Oye, al final logré la meta. De ver 31 películas. Yo no. Yo de hecho no lo conseguí porque fue mes del terror en la vida real. Sí. No, yo me hice cagar. Yo estuve como una semana entera sin ver películas y después la otra así entrecortada. Y después la última me hice recagar. Veía dos, tres. Creo que en una vi como cuatro películas de terror. Sí, vi cuatro porque me vi tres. Partí en la mañana, el día que tenía libre. Partí en la mañana, después como a las 12, después de la 1 a las 3, y después ahí paré un poco y después en la tarde vi otra. Ah, me hice recagar, pero llegué a la meta de la wea. Cumplí la cuestión, pero no sé si días que se va a hablar de toda la cantidad de películas que tenemos. No sé, caleta entre los dos, wea. Porque aparte siempre vemos una que otra, la vemos los dos. Así que eso, voy a partir con la primera película. Yeah. Está en Disney Plus, así que eso es lo bueno. Se llama Werewolf by Night. O Hombre Lobo por la Noche. Así se llamó acá en Hispanoamérica. Y en España se llamó La Maldición del Hombre Lobo. Oh, no sé por qué tuve ese nombre. Yeah. Era mejor el nombre de Hispanoamérica. Está dirigida por... Aquí lo tengo. Por Michael Giacchino. El buen que hace la música de la película y la serie. Ese buen... dirige esta película, su primera película que dirige. Ya. Yeah. Que siempre había hecho la música, porque te voy a hacer la música. Sí. Creo que este bueno que está a cargo de la música de Lost. Sí. Entre. Y otras bandas sonoras de películas más conocidas. Esta es una película del MCU. Es como. Es parte de la. Dicen que es parte de la fase 4 del MCU. Yeah. La wea está en blanco y negro. Y tiene una pura wea que en la película aparece. a color y está protagonizada por... ¿Dónde están los nombres de los jóvenes? Ah, por el Gael García Bernal. Como el que más conozco, el mexicano. Acá, aquí es como que muere un cazador de monstruos y llaman a varios como cazadores de monstruos para que luchen y maten a un monstruo en particular, y el que lo logre se va a quedar como con una joya, que es como la que... Ah, la Blockstone, que es como la que le da poderes. Entonces el que lo logre hacer va a ser como el nuevo gran cazador de monstruos. Entre todos tienen que luchar. Eso, de eso trata la, así como a simples rasgos la película. Está, bueno, está. Está la historia de los cazadores, un poco la historia del personaje del Gael García. Hay otra mina que también aparece en la película, que es hija del viejo que murió, pero como que la habían como un poco desheredado, entre comillas. También estaba en, estaba luchando. La película dura una hora. Sí, dura menos de una hora. Es cortita, dura como 53 minutos, pero yo la encontré bastante buena. Aparte que tiene impregnado ese estilo como de las películas de Universal de los años 30. Y me gusta. No tuve problemas con el blanco y negro. No tuve problemas. Aparte, igual se ve súper clarito porque es mucho más. El HD, aunque esté en blanco y negro, se ve mucho mejor. Así que yo la recomiendo. Película que me gustó harto, quizás no es tan de terror, pero maneja ciertos códigos como monstruos y ese tipo de cosas. Así que entretenida película, y a lo mejor dura 53 minutos. Así que eso. Sí, eso he escuchado. Que, la otra película que cortita, vi. Así que eso está bueno. Sí, sí. A veces las cosas cortitas son buenas. Siempre. Y para seguir la línea, la tenía que meter. Esa. Después vi. O sea, vi también, no sé si fue ese mismo día o otro día, vi otra película también de 57 minutos, que es One Cut of the Dead Spin-off in Hollywood. Usted habló de esa película, yo la vi, vi la anterior, pero no voy a hablar de ella porque la vi en septiembre y no hemos hablado de la película de septiembre, así de mal estamos. Así que en este caso han pasado, no me acuerdo cuántos años pasan de la anterior, pero deciden hacer otra película más y la tienen que... Creo que la tienen que ir a grabar. Deciden grabar en... deciden grabar en Hollywood. La única hora que tenían que grabar con la misma protagonista. Pero tenían que grabar en Hollywood. Esa era la wea. Yeah. Viajar a Estados Unidos. El tema es que... Igual que en la película anterior. Nos va a mostrar el mismo... es un calco en ese sentido. A la película anterior. Yeah. Siento que esa es la parte que... Que falla. No falla, pero a la vez igual... Igual es agradable. Porque, igual es agradable. No voy a contar más allá porque es otra historia de zombie. Que a diferencia de la anterior, que sucedía en Japón, esta sucede en Hollywood. Y van pasando distintas cosas que van desencadenando distintas situaciones en la trama de la película, y que de repente suelen ser medias raras y todo el tema, pero al final se descubre el porqué. ¿Cómo? Oye, difícil explicar esta película, pues, para no spoilearla. Para no spoilearla, pero es más o menos eso. A mí la encuentro, sí, está uno o dos escalones más bajos que la primera, porque la primera, puta, te sorprende en todo lo que sucede, y acá es una cosa bien parecida, pero tiene sus cositas que aportan a la trama. Tiene sus cositas que aportan a la trama. Siento que si viste la primera, tenéis que verla. Porque hay personajes que aparecen de nuevo. Entonces, esa es la buena entretenida de la película. Hay personajes que aparecen. Entonces, y hay ciertas cosas que se hacen mucho guiño a la película anterior, que también me agrada. Me gustaría ver una tercera parte y cómo va a cerrarla. ¿Y tú viste el spin-off que hubo en YouTube? ¿No? Ah, ya. Velo, sé que te va a gustar. Ya. Yo creo, ¿Está con subtítulo? Pucha, creo. ¿Sabes qué? Parece que estaba con subtítulo, pero no me acuerdo si los subtítulos eran en inglés o en español. Pero. O sea, sé que está con subtítulo al inglés, pero no recuerdo si ya están listos los subtítulos al español. Sí. Mi recomendación: vean primero One Cut of the Dead. Vean. Ni siquiera he visto la 2, pero ya sé de que hay que ver la primera sí o sí. Sí, la primera tienen que verla sí o sí. O sea, no vean esta si no han visto la anterior. Tampoco vean la de YouTube, que es gratuita. No, tampoco. Sin ver la primera. Pero vean la primera, yo eso es lo que más recomiendo. Y luego de eso ven esta otra película. Pero la primera es la que tienen que ver sí o sí. Y aguántenle la primera media hora. Sí. No, sí. Para algo. O sea, yo, al igual que usted el año pasado, yo por lo menos a One Cut of the Dead tiene un podio dentro de mis 10 mejores películas del 2022. O sea, que vi el 2022, no del 2022, sino que vi el 2022. Sí, a mí este año One Cut of the Dead tiene un podio. No sé en qué lugar va a estar cuando después haga el resumen, pero va a estar dentro de las 10, sí o sí. Así que dale con tus películas. Ya, yo voy a empezar con dos. Y la primera fue la primera que vi después de las últimas 7, después de Studio 666. Y es, pucha, sé que tiene muchos nombres distintos. En Letterboxd, por ejemplo, se llama Darumama. En HBO Max yo la encontré como Llanto Maldito. Y en la carátula dice Pranto Maldito, que debe ser portugués quizá, no sé. ¿Y la película qué país es? Es colombiana, me parece que era colombiana. Ah. Sí, wow. Yo no soy muy... No es muy común para mí ver películas extranjeras latinas de terror. El año pasado creo que vi una, que era Juan de los Muertos. Y este año vi Tarumama. Sé no que Juan de los Muertos no era mala, pero... Esperaba más. Chistosa. Esperaba más, sí, esa fue la cuestión. Sí, tenía cosas buenas, pero también encuentro que les faltaba aprovecharse, no sé. Del género. Ya, y Darumama es básicamente la historia de La Llorona, hecha por alguien que quería hacer una película media A24, y la weá es demasiado repetitiva, demasiado obvia y no sé, fome la weá, así que no la recomiendo. Una estrella le puse, creo que le puse una de pura buena onda. Ah, esa fue de las que le pusiste una estrella. Sí, no me gustó. Básicamente es una pareja que se va, que está con problemas matrimoniales, se van a una cabaña que llega a la concha de su madre escondida, y empieza a ver una galla que aparece solo en las noches, y la galla, la esposa la ve, y es una galla que está llorando todo el rato, la llora. Y la galla quiere ayudar a esta galla, o sea, la esposa quiere ayudar a esta galla, y el weón como que no le cree que está a la esposa, piensa que se está volviendo loca, y al final, obvio, la llorona era ella misma, es una wea así, así que no, chao, mala la wea. Pero la pregunta es la siguiente, ¿la wea no escucha a alguien llorar? Sí. ¿Y nunca piensa que es la llorona? No, porque piensa que alguien que quedó ahí atrapada también en el bosque, una wea rara. Tiene muchos hoyos. Madre, ¿no? Si tiene mucho hoyo esta weá de. Porque si alguien está llorando. Es que sí, pues la ve y le dice que se le fueron los hijos por el río, una weá, así le dice la estrella. Si vos soy. Y esta si galla dice: hay que ayudar a esta galla, hay que ayudarla, vamos a buscarlo al río y la weá. Y al principio de la película decían: no hay que ir al río, no hay que ir. Por eso, es una película muy mala. Yo soy latinoamericano, la primera weá que pensáis, la llorona. Sí, no, y te tocan la puerta en el bosque a las 12 de la noche, ni conche tu madre, abrís. Está así, dormido, escondido ahí. No, pegándote, o sea, unos buenos rosarios. No, no abrí la puerta. Pero la tonta escopeta que sacaría con Chetumadre. Esperando que entre con Chetumadre. Ahí es cuando uno empieza a creer en Dios, weón. Y empieza a rezar con Chetumadre, con Chetumadre. Oye, yo le digo y le encuentro harta razón. Que por ejemplo, todos los buenos que son católicos creen más fervientemente. O sea, no creen en el. No, o sea, no tiene ni un respeto por el diablo. Están haciendo pura weá, la cuija, todo eso. Todos los weones que son ateos, eso weón. No, por si acaso no se meten con ellos. Por si acaso. Así que no recomendáis esa mierda. No, para nada, con tres fome, muy repetitiva, muy latera y mucho protagonismo al drama entre el marido y la mujer, que al final es más obvia la weá. Así que no, chao con esa. Y después vi Chucky, la nueva. Esta está en Amazon Prime. Ya. Sí, la del 2019, que es un remake de Chucky. Porque no es una parte de la secuela, sino que es un remake. Y tenía súper malos comentarios en general esta película. como de gente que ha visto Chucky, como que decía, no, que está Chucky, como que le falta el respeto a la Chucky. Y ¿sabes qué? Yo la encontré buena, me gustó, la encontré entretenida. De hecho, la encontré como una buena idea de remake, pero si no fuera Chucky sería mejor. Sí. Esa es la buena. Si no tuviera el nombre de Chucky, porque Chucky como Chucky, el personaje, ya tiene una personalidad armada, pues es un weón culiao, es chistoso el weón incluso en su humor negro. Y aquí es una cosa de Chucky que también tiene su humor negro, pero encuentro que está bien modernizado, en el sentido de que es como inteligencia artificial que se vuelve maligna al aprender las cosas malas de la gente. Porque se supone que esta inteligencia artificial es como un Alexa versión muñeco. Eso es como la película. Y es como el juguete favorito de todos los niños porque se ríe, se caca y se tira peor el gato Tommy, la wea. ¿Y cómo se llama esto? Culiao vieja escuela. y como que... puta, la explicación es muy mala. Eso es lo único que sí que tengo que decir. Que básicamente es como en los Simpsons, como cuando le ponen el switch así como de muñeco bueno a muñeco malo. Es una wea muy mala esa wea. Es más, ¿verdad? Sí, es un chino que lo están sobreexplotando en la tienda, en la wea de producción, como que pone en el software, le escribe así como eliminar el cuidado de violencia. Agregar violencia de muñeco, agregar. Es muy mala esa weá. Como, y el culiao se mata. Y el culiao se mata. Sí. Por eso es muy mala esa weá. Yo prefiero mil veces la explicación del Chucky antiguo de que era un weón haciendo un rito satánico. Para... Es que le da todo. Es que esa es la gran gracia. Le da el toque a la weá. Sí, en Chucky 1, esa weá le da mucha gracia. Y cuando uno es cabro chico, le da miedo a esa weá. Porque al final es una persona adulta en un juguete. De niño, pues, bueno, sí, por eso, en ese sentido es mucho más brígido de eso otro. Y además uno como cabro chico piensa, ay, no, estará poseído mi juguete. En cambio aquí es como la inteligencia artificial que se vuelve maligna. Que no, insisto, yo no lo encuentro que sea mala idea. Yo encuentro que es muy buena idea y que de hecho hay peliculones que tiene esa wea, como la wea de Odisea en el Espacio. Que... Ah, pensé que decir Apre. No, yo no hablo de esa wea. No, pero... ¿A mí te había gustado? ¿Cuál? Upgrade. Ah, Upgrade. Entendí Apple. Como la marca, así que es maligna. Ah, no. ¿No? Upgrade. Sí, no, Upgrade me gusta harto. Y Ex Machina, que... También, que de hecho, en Ex Machina, lo más brígido es que no es que sea mala, sino que la buena quiere sobrevivir. Es supervivencia. Es humana. Sí, sí. Por eso yo encuentro mucho más brígido esa toma de la idea. Pero en Chucky, la nueva, es una wea estúpida. Es como que el chino, para vengarse de que lo sobreexplotan en el trabajo, el último muñeco que hace le baja toda la wea de configuración. Si le quita el firewall de violencia, se lo quita. Y eso, esa es toda la explicación de por qué el Chucky es diabólico. Pero tiene buenas muertes, no son como tan creativas quizás. Me cuento de una escena en un auto que era coche buena. Ah, verdad, porque este muñeco se conecta a los Tesla. Bueno, a unos autos que son electrónicos. Un Tesla. Y lleva una weona en el Tesla y como que la hace cagar así, como chocando y wea. ¿Cómo no la prohibió Elon Musk? Oye, sí, pues y ahora que lo pienso, esa muerte es penca porque es de un personaje que no había hecho como nada malo. Porque generalmente como que en estas películas matan a los personajes malos y no, esta galla era como buena dentro de todo. Pero entretenida, sé que yo de verdad lo pasé bien viéndola. Está en HBO, o sea, está en el Amazon Prime. A todo esto. Pero... No, sí, yo no tampoco la pasé así mal, pero... Pero Chucky, es el problema. Sí, no, yo quiero ser una Chucky. Quiero esa weá vudú en que el weón está hablando y se pone una nube en el cielo. Esa weá quiero. Pero es que esa era la idea de aquí, pues que no fuera eso. Pero puta, le hubieran dado otra weá, pues en vez del weón que le bajó. No he visto la serie, weón. Oh, yo quiero ver la serie. Porque qué he aprendido con esto. Porque la serie dice que tiene harto gore y que la weá es buena igual, que funciona. Entonces yo me imagino que debe ir más por ese estilo. Mm. Sí, yo creo que se junta más a la versión antigua. Pero no, es que entrete, yo lo recomiendo. Es piola para pasar el rato. Shuki la nueva en Amazon Prime. Dale. Ya. Yo la siguiente película que vi se llama Speak No Evil, o en danés se llama Gans Torne. No sé, eso, wea, se llama Speak No Evil. Una película que, puta, yo he escuchado weas buenas y weas malas. He escuchado weas que dicen que es la mejor película de terror, y he escuchado weas que dicen que la wea es demasiado excesiva en lo que te muestra, y que la wea no era innecesaria, la violencia y toda la wea. Yo lo, bueno, eso lo leí después que la vi. Así que para mí, yo la encuentro una muy buena película. Es una muy muy buena película. Eso sí, es una película que todo el rato la pasáis mal. Eso sí, esa es la wea. Todo el rato la pasáis mal porque la decisión de los personajes, en algunos comentarios decían que eran poco creíbles, que no podía ser que reaccionaran de esa forma. Ya. ¿Cachai? En la película. Pero yo siento que hay gente que, hay veces que reacciona así. No la mayoría, pero hay gente que reacciona así. En esta película tenemos una familia, que esta familia danesa, que viaja a Italia, y en Italia conoce a una familia londesa. Se conocen, todo bien, tienen también papá, mamá, hija, los protagonistas, y la otra familia holandesa tiene papá, mamá, hijo. La cosa es que se dejan como las direcciones, vuelven cada uno a su casa, y a la familia danesa le llega la invitación de esta familia holandesa para que los vayan a visitar. Y ya al final dicen, ¿por qué no vamos un fin de semana a Holanda? Que Holanda tiene que estar, si estoy en Santiago, Holanda tiene que ser, ¿cuánto? Valparaíso. En Europa la distancia culia está al lado, pues, bueno, no es como nosotros, que ya vamos a ir a Concepción, estamos a la chucha. Entonces los buenos llegan, y ahí empieza a quedar un poco, al principio no está la cagada, sino que la incomodidad, porque pasan situaciones que son muy desagradables. No sé, por ejemplo, la mina, yeah, es vegetariana, y los buenos le insisten con dar carne, sabiendo que la buena es vegetariana. Esa weá era muy incómoda. No sé, en la noche podían estar teniendo sexo, y los buenos, tú soy el invitado a una casa, estás en la habitación durmiendo, y los buenos tirando a todas llaves. No, la weá incómoda, igual, porque, o sea, hácelo cuando no estén tus invitados, pero sabiendo que tenés invitados. No, que van pasando, pero pura situación así. Y va generando esa sensación de incomodidad. Y sé que esa weá era. Como que tú decís, puta, alguna vez me ha pasado esa weá, estar en alguna casa y que de repente hay situaciones que son como demasiado incómodas. Y como que. Como cuando iba ahí a la casa de un compañero del colegio y lo estaban retando porque trajo a su amigo y no hay pan, una weá así. Una wea así. Sí. Ya. Sí. Versión terror. Como estaban retando, o te estaban retando porque iban a acampar puro hombre, que hacen puro. Esa wea. Los maricones. A ver, es que otros tiempos. No estaba deconstruido. Esa persona no estaba deconstruido. Bueno, no creo que esté deconstruido tampoco. Entonces, esa es la premisa de la historia. Yeah. Pero de verdad es una hora y media de sufrir. De sufrir, de pasarla mal. La película la hace pasar mal, pero yo siento que esa es parte de la experiencia de la película. Y es parte del terror. Ese terror de cuándo tomar la decisión de irte, weón. Esa es la weón. Así como que de repente, weón, ándate. Es como, ándate, weón. Si ya la weá no daba, tu señora, la señora no se estaba mal ya con la cuestión, ya la weá se ponía muy incómoda. Entonces, tiene weá, yo siento que están bien creadas, a pesar de todo, de que la weá podría ser, como dicen algunos, no creíble en ciertas situaciones. Pero hay unos momentos de tensión que están muy bien logrados, y es como que a mí me tuvo todo el rato metido a la manga también, y eso da puntito a mí. Sí, yo creo que una de las más de terror. Yo sentí casi como la angustia, la sensación de angustia de como padre de familia, de la cabeza así como de la familia, el tener que en algún momento tenés que tomar la decisión en la vida. Tenés que tomarla, a veces no podéis dejar pasar mucho rato y tenés que ser como ya, vámonos de acá y vámonos, ¿no? Sentía como que costaba mucho tomar esa decisión porque lo mismo, porque uno se siente comprometido. Entonces estáis con esa decisión, ya, pero puta, ¿por qué no espero un poco más? Esto puede cambiar. Pero... y, pero... una buena experiencia, una buena experiencia. Estaba pensando, no sé si quizás entre en el, esto estaba pensando, no sé si quizás entre. No, no creo, son muchas películas de terror y no creo, tampoco van a estar en mi top 10, yo creo. Speak Noel, pero yo creo que podría tener una mención. Podría tener una mención porque me tuvo ahí. Y la otra película que vi se llama Fall, que también es de este año. Yeah. Y esta, como, esta película es. En vez de la película con tiburón, aquí tenemos una torre. ¡Ah! Esta, ya. No sabía lo que echaba cuál era. Esta película, ya no, esta es gringa. Y. Puta, la vi por la premisa, porque ya esta puede ser la típica película estilo tiburón. En que no pasa mucho con el tiburón, sino que la historia está más en lo que va pasando con los personajes protagonistas. Y aquí tenemos a. Comienza la película con dos minas y un tipo escalando. Y las dos minas van escalando con Ernest. Pero el loco va escalando estilo libre. Ya, vos ahí al tiro la weá que va a pasar. Pues el weón cagó. Se resbaló y cagó. La mina pasa un año, porque la pareja del weón pasa un año tomando los bares, copeteada, muy mal. Y la otra amiga como que no, desaparece el mapa. Aparece el papá que le dice que puta, que deje al weón. O sea, que desolví el weón, que el weón no valía la pena que estuviera tanto tiempo llorando por el weón y toda la cuestión, y que tiene que salir de ese estado y toda la cuestión. Que el papá, que la quiere mucho, que le duele verla así. Pasa como un día y llega la amiga. Como que llega a la ciudad y le dice, ¿sabes qué? Hay una torre que la van a... como una antena. Esta es una torre de antena que la van a botar. Entonces, ¿por qué no la escalamos? Hacemos esa escalada, me acompañáis. Y la mina ha tenido como una canal en YouTube, parece. Tenía un canal en YouTube donde escalaba, pero usando sostenes como AD, porque su nombre de usuario era algo con D. Era bueno, no recuerdo cómo se llamaba la mina, pero la wea es que tenía que ponerse siempre unos sostenes súper apretados y toda la wea, y se grababa y todo el tema. Y así surge la. Ya surge toda esta cuestión, sube la torre, llegan arriba y se cae la escalera. No, nunca pensé que iba a pasar eso. Y se cae la escalera y ahí quedan en la torre colgadas a la espera de ayuda. Y ahí va transcurriendo la hora y media que dura esta película más o menos. ¿Y sabes que me entretuvo harto? ¿No voy a creer que...? Puta, yo un muy buen referente. La Maika estaba entretenida con la película. Porque aparte, bueno, aquí van a empezar, ya como están solas, van a empezar a salir esas yayitas. Vamos a descubrir qué cosa aquí, que la amistad. Y no era tan amistad. Es la típica en todo caso este tipo de película. Sí. En general como que la historia siempre se repite, pero... pero me gusta que cambien la escena del tiburón y que lo cambien a esta antena y que tengas que subir y que ocupen, no sé, porque haya drones, ese tipo de cosas un poco más tecnológica. Y además que, ¿te acordás que dije que iba a haber películas de tiburones? Sí. Puta, todas estaban menos de 2 puntos, 2 estrellas. Así que no, ni cagando, no las descarté todas de tiburón. Porque no, todas tenían 1,5, 1,9... 1,7, 1,9, no, ni cagando, ni a ver esa wea, deben ser muy malas para tener esa nota. Así que. Hasta ahora, para mí, Speak Noel y Fall. Las mantras. Impecable, sí, impecable, las pasé bien. Sobre todo, o sea, no, o sea, con Speak Noel. Sí, no, Speak Noel lo pasaste mal, pero por lo mismo fue buena experiencia, porque fue terrible. Sí, una experiencia que viví la. Me agradó, a mí por lo menos me agradó. Y Fall fue entretenida, lo que cumplió. Ya. Yeah. Cumplió. Dale con... dale, don, dale. No, es dale con el látigo, pero... ya, yo continué con The Strangers, del 2008. ¡Ah, ya! Perfecto. Sí. Esta está en el HBO Max, si mal no recuerdo. Y esta es terrible. Es una película de Home Invasion. Pero... casi no tiene historia, la historia es muy simple, de que una pareja se está peleando, medio separando, después de que el gallo como que se le declaró a la galla y la galla como que en realidad le dijo que no. Así que como... así parte. ¿Actuó el Wonder the Boy? ¿Wonder the Boys? Ah, no, se parece. Sé que era el protagonista, el Wonder the Boy. No es. Se parece, pero no es. Se parece, sí, se parece. Sí, pero no es. Ya, es una pareja de unos gallos cuicos que en pleno matrimonio de lo que fueron invitados salió todo mal. Al momento de declararse, y la galla como que se queda sola en la casa. Y mientras se queda sola, son como las 2 de la mañana, una wea así. Y tal como weamos antes con la casa, o sea, la de la llorona, le toca el timbre, la galla sale, la galla de afuera le dice: está Don José. No me acuerdo qué wea le dice. Y la galla dice: no, está equivocada. Ya. Y después vuelve a tocar el timbre: está Don José. No está. No sé quién es José. No preguntó la que no preguntó bien. No preguntó. Y después empieza a darse cuenta de que le faltan cosas en la casa. En ese momento. Así que ahí se asusta. Llama al weón para que le venga a ayudar, para que por lo menos la acompañe. Y empieza la película de Home Invasion. Es súper incómoda la película. Porque no te da como su momento de respiro bonito, no te da como una sensación de que va a salir las cosas bien. Y siento que funciona bien esta película porque no tiene tan buena nota, me llamó la atención esa cuestión. No. Es un 3.0, que es como una película plana, por decirlo. Pero yo la encontré súper buena. La encontré que esta es un Home Invasion súper bien destilado, que va al grano de lo que es el género. Y de hecho es muy incómodo el final. Por eso quiero ver la nueva, la segunda parte que tiene. Porque quizá eso ya es un spoiler. De que tengo una segunda parte. Pero no tengo idea si es una precuela o no. No, tampoco. No me acuerdo. La vi. Yeah. Me agradó, me gustó. Incluso me gustó más que la primera, pero yo creo que por un hecho que por cómo suceden las cosas en la primera, yo creo que la dos te deja mejor sensación. Ya. Por eso la encontré buena, así que yo la recomiendo harto. De hecho, le puse 4 estrellitas a esta película, la de Stranger, porque es tensa la wea. Y eso es lo que quería ver. Para mí el Letterboxd tener 3 estrellas es bueno. Sí. Luego, para mí siempre lo he visto como tener 3 estrellas es bueno, porque la media es 2.5. Estáis por sobre la media. Sí. Lo que serían 3 estrellas sería como un 6 en IMDb. El tema es que un 6 te mata mucho las películas en IMDb. Sí. A mí yo siento que si no son películas 7, no las pesco. En cambio, me gusta más el tema de Letterboxd, porque yo de 2.5 ya yo corro con el riesgo en el fondo. Sí. Ese es el tema. Hoy también sale un actor de Always Sunny en Filadelfia, así que me gustó ver a este huevo, aunque salió poquito. No, hablan de... Estoy mirando la otra película, pero no hablan como que es precuela. Ya, no sé. Pero tú ya la viste, pues. Sí. Ya. No, porque... Es que la otra tiene que ver... Es otra historia. Sí, pues. Me imagino que tiene que ser como... Sí. Distinto. No, si otra guana hay que ver. Ah, ya. O sea... Sí, es que no puede ser lo mismo. Po. Sí. Pero, bueno. Igual, yo la recomiendo. Si quieren ver una película tensa de... No es tanto quizás como terror, porque Home Invasion es más como tensión, como un thriller básicamente, pero no, tiene escenas de terror. Igual, porque imagínate... No, un terror de sentirte invadido en la casa. Solo a 10 de la noche, estáis solo en tu casa y te tiráis esta película. Yo me llego a recagar. Sí, no, yo al tiro antes de ir a acostarme cierro todas las puertas bien. Sí, te deja igual la wea así como... ¡Uy, verdad! Pues esta película tiene una frase muy bacana al final. ¿Spoiler esa frase? Sí, es spoiler. Ah, puta. No te la después te la digo, pero básicamente es la vez que habla la extraña, de Stranger. ¿Pero esa parte está cuando está con ellos o después? Es ya al final casi. Ah, ya, costa con ya, sí, los cabros chicos. No, antes de eso, yo encuentro que es más brígida la frase. Básicamente, es cuando le preguntan por qué. Yo creo que con eso te voy a acordar. Puta, no me acuerdo. Ya, Marisca, ya. Debe ser un poco parecido a Speak No Evil también. En algún momento también hay una pregunta así. Ya, pero aquí en The Stranger hay una parte que es básicamente le preguntan por qué. Y la respuesta que se lanza es la raja. Ya, Ahí lo de verdad, si me acuerdo lo conversamos. Ya. Y la otra. Otro motivo más para ver la película. Otro motivo más para la película. Y la otra que vi. Puta, es una. Sí, para ti no fue tanto, pero para mí fue una de mis favoritas de este Halloween. Y esa es Deathstream. Que básicamente es un found footage de un youtuber culiao. Es como un Paul Logan, una wea así. Es como un PewDiePie. Es un youtuber que le gusta hacer bromas, como hacer pranks. Y de hecho lo banearon de YouTube porque se puso a pelear con un... Le pagó a un... A un weón de... A un... Puta, ¿cómo se le dice a los portioceros? Bueno, le paga un portioceros. ¿Un homeless? Sí, a un homeless, pero puta, no sé cómo se dice en español. Se me fue cómo se le dice en español. Bueno, le paga un homeless. ¿Mendigo? Un mendigo. Le paga un mendigo para pelear. Y noquea al mendigo. Y esa weá como que lo demonetizan de YouTube y el weón quiere hacer su gran vuelta. A ser un youtuber más cotizado. Y a la weá que él le tiene miedo es a los fantasmas. Así es que va a ser va a pasar una noche en una casa embrujada. Ese es como el argumento de la película. Y la película está hecha como si fuese un stream, como un streaming. Es como en primera persona, él grabando todo. Y ay, que muy entretenida. A mí me gustó mucho, la encontré muy entretenida. El minuto 5, ya aparte con wea de cómo es toda la película. De hecho, al principio es súper chistoso cómo te presenta porque te cae mal el weón. Es muy youtuber de esos. De esos que quieren atención. Pero a la vez no podéis dejar de verlo. Porque te cae mal, pero queréis ver qué está haciendo. Y. El weón es muy producido, eso sí. Pone como cámara infrarroja y weá. Como para que la película funcione, obviamente. Pero ¿sabéis qué? Yo he visto hartas películas. De hecho, este Halloween vi caleta de found footage. Vi como unas 5 o 6 de found footage en total. ¿Ya? Y siento que de todas esas que vi de found footage, esta es la que mejor me resultó. La que más sentí que eran las reacciones reales de un weón grabando. Que era entretenido de ver al weón, al protagonista. Porque ¿sí? Hay otra que después voy a hablar que me callaba. El hoyo a la protagonista. Y de hecho hay una que vi a principio de año que también me caía como mal lo que pasaba, que era Incantation, que también está en YouTube. Sí, aunque yo creo que la otra película que tú hablas era parte de la wea. Sí, no, sí es parte. Sí. Y lo logra. Sí, es muy desagradable la culia. Y el cómo se llama esto. También me gustó de que al ser un youtuber. Cuando hay personajes en películas de terror que toman decisiones weonas, uno dice, puta, ¿por qué va a hacer eso? En cambio aquí, el weón tenía una regla, que si algo le daba susto, o que algo le era muy extraño, él tenía que ir a verlo. Si no, el auspiciador le iba a quitar plata. Y por eso el weón toma riesgo. Y no solo también por eso, sino también porque el weón quiere likes, quiere gente viéndolo, así que por eso también toma decisiones weonas. Y esa weá la encontraba muy buena. Como que justificaba harto al personaje. Por eso yo sé que la encontré entretenida. Encontré que funciona bien. Tiene weas muy clever, así muy, muy inteligentes como de cómo reaccionar a una wea. Los efectos prácticos son medio malitos, eso sí, a veces. Los maquillajes y la wea son medio malas. Pero me funcionaba, así que yo lo pasé súper bien viendo esta wea. Me reí casi toda la película. Y me pegué uno de Scarajam. Así hubo uno que sí me acuerdo que me asustó caleta. Y que no me lo esperaba en ese momento. Y ahora que también me acuerdo, cuando iba como recién en la mitad de la película, yo pensé que estaba terminando. Cuando él. Spoiler quizás, no sé. Pero en una del weón. Sale de la casa, así como que ya, sale de la casa porque ya ha pasado un weá. Y weón, falta caleta de película ahí, es como van como recién en la mitad. Porque ahí el weón dice, no, esta weá tengo que resolverla y se devuelve a la casa. Con la pistola de la pistola de papas. Bueno, esa weá. Por eso, no, yo la encontré súper entretenida, eso sí, esta hay que bajarla. Para mí fue una de mis sorpresas de este año. Ahora la La hago caga yo, entonces. Yeah. No. La película es buena, es buena. Es que yo creo que el problema mío es que yo tenía mucho hype. Porque yo había leído ya esa película. Cuando tú dijiste, yo vi esta película y dije, ah, pero si la tenía anotada en algún lado, si me acuerdo de que la tenía. Había guardado algo sobre la película que era muy buena y toda la cuestión. Entonces iba con la expectativa muy alta. Y yo creo que... Eso yo creo que es el gran problema para mí. Eso es una de las cosas. Lo otro que me gusta harto que... saca, pero mucho, mucho. Yo siento que a mí tiene muchas cosas parecidas, no igual ni idénticas. ¿Evil Dead? Evil sí. Dead. Sí, totalmente. Un homenaje todo el rato a Evil Dead. A la segunda, sobre todo. Sí, por el humor. Sí. Pero es como ese estilo. Sí, en mi caso, o sea, el tema del fun footage, bien, solo que es muy producido. Y me gustan más las weas. De repente, sin que no, esa weá que no te esté, que la cámara esté para otro lado y toda la cuestión, que estén como. Que se nota que hay una persona que hay una persona común y corriente que no sabe de enfoque ni esa weá. Es que, me gustan más ese estilo. Pero es que yo encuentro que ahí estuvo la gracia de aquí, porque el weón te muestran que es un weón que produce ya videos audiovisuales, porque se encarga de, sí, de ser bien producido en su canal de YouTube. Y eso te lo presenta desde el principio, cuando parte. Y es un detalle, ¿sí? El hecho de que tenía muy buena conexión en esa casa culia. Sí, eso también sí, eso encuentro que... Esa wea que era como el weón tenía todo el rato tan buena conexión. Sí, uno que vive en el campo sabe de que esa wea no pasa. No, esa wea no pasa. Ah, pero una wea que también ahora que me acuerdo, una wea que se me había olvidado decir, que también me acuerdo que me gustaba, eran los comentarios de la gente. Sí. Que no es como necesario leerlos todos, para nada, si hay weas que a mí de más me salté. Pero los comentarios que son como los importantes, te da el tiempo para leerlo. Onda, por ejemplo, en una el weón está como asustado, no sabe qué hacer, y la gente en el chat le dice, weón, toma eso, toma el cuchillo. Y wea, le van diciendo cómo salvarse. Y esa wea la encontraba muy entrete. O sea, es algo distinto. Sí, yo encuentro que es una forma distinta. Refresca sí. Un poco el tema del terror y eso se agradece, caleta. Yo siento que es una película que... Yo le puse 3, parece. Sí, 3.5 le pusiste, de hecho. Así que, bueno, no la pedí. 3.5. Ah, 3.5, ya, sí. Le puse buena. Buena por lo mismo, porque me entretuvo. Sí, tiene como unas cositas, pero en general la película anda bien. Es divertida, es lo que... No, sí, esa fue la wea que más me gustó. No es una película que se jure ni tampoco que se crea más importante lo que es. La película sabe que es una comedia y que es una comedia para gente que está en gente más generación X. Gente que ve youtuber, básicamente. Es una película hecha para esa gente. No es una película hecha para weones de 50. Sí, totalmente, porque... Uno que ve, que vemos canales de YouTube, hay hartas weas que te cagáis de la risa. Sí, weón, se tiran unas tallas muy buenas. ¿Estás viendo YouTube? ¿Estás viendo un weón en YouTube? Sí. Sí, yo encuentro que eso es lo otro. Es una de las pocas películas que tiene un personaje de redes sociales, como un influencer, que lo hace bien. Que se siente que es un influencer real. Sí. Y que no es como esas weas como en Scream, que aparece un weón con una cámara diciendo que es del equipo del grupo de cine del colegio. Esa wea se ve más callampa. Pero en cambio aquí hay buen alumbrado, pero este se siente real, po. A eso voy. Sí, es que en esa época era difícil creer que eso podía tener esa conexión. Sí. Así que no es difícil. Esas fueron mis dos siguientes. Ya. Las dos me gustan. Nos vamos con lo peor de octubre. Chucha. Lo peor de octubre. Esta weá es lo peor de octubre. Halloween Ends. O Halloween, la noche final. Halloween el final. Esta es la tercera parte de la trilogía que partió el 2019, si no me equivoco. Con Halloween. Halloween parece sí, que se llama. Sí, Halloween, a secas. Sí, porque antes venía Halloween Kills y venía Halloween Ends. Halloween Kill, película que a mí me gusta harto hasta el final, porque el final la caga. En el final, a mí me pasa un poco como en el Hobbit. Siento que esta weá la alargaron más de lo necesario o no supieron qué hacer. Aquí han pasado 4 años, si no me equivoco. Sí, han pasado como 4 o 2 años desde lo acontecido en la última. 4 años. Sí, porque lo último Pokémon que pasaba como el 2018, parece. Sí, una cosa así o no. No, sí, una wea así. Pasa un, como que pasan años, porque la 1 y la anterior, Halloween y Halloween Kill, pasan el, lo mismo que pasa un poco con la anterior, que la Halloween 1 y la Halloween 2, que pasan la misma noche. O sea, en el mismo, casi en el mismo día, porque en fondo Halloween pasa entre el 31 y el 1 de noviembre. Las dos pasan el 1 de noviembre. Ya ha pasado el tiempo, nos muestra la historia de que había un loco que está cuidando a un cabro chico, y justo en ese momento estaba pasando todo lo de Michael Myers en la, como en la película anterior, y el cabro chico le empieza a meter miedo al Westwood con respecto a que va a venir Michael Myers y lo va a matar y la cuestión, y el cabro chico de repente se esconde, lo vuelve a buscar, desaparece el cuchillo, pasan pues esas típicas weas de las películas de terror, y el weón lo encierra en una pieza, el cabro chico lo empieza a apoyar porque va a venir Michael Myers, lo va a matar, y el weón viene y le pone una patada a la puerta, y el cabro chico sale volando y cae por la escalera así. O sea, no cae en la escalera, cae de arriba así, ¡pah! Y justo llegan los papás. Ah, esa wea sí estuvo buena. Esa wea sí que fue buena. Y ahí, bueno, al final, no me acuerdo, parece que lo meten preso, el cabro va como a un sanatorio, el weón como quedó tocado como asesino, ¿cachai? Y mientras tanto, nuestra protagonista, Laurie Strode, sigue siendo su vida después de lo acontecido en la película anterior. Vive con su nieta, actualmente vive con su nieta trabaja como de enfermera en el hospital del pueblo. Y así transcurre como la película, en que este otro cabro es medio nerd, pero empieza este cabro nerd que había matado al cabro chico, como que no habla mucho con la gente por lo sucedido, como que se lo aislaron en el pueblo, y empieza a hablar con Allison, con la nieta de la Laura. Y ahí como que empiezan a hablar y como que empieza a ver onda, y entre toda esa cuestión, Michael Myers. ¿Aló? ¿Sí? Que alguien llame a Michael Myers. ¿De dónde está ese weón? Y bueno, se demora en aparecer. Recién entra en acción como a la hora. Me está igualando. La Halloween 1 se demora tanto. De hecho, la Halloween 1 está todo el rato presente. Ah, pues si parte con la de Halloween, parte con que los van a entrevistar, pues, weón. Sí. Van a hacer un reportaje. Bueno, esa weá es más buena. Es buena la 1, sí. Y estaba hablando de la del 2019, ¿cierto? No, yo estoy hablando de la 1, la primera de todas, que es buena. No, como pues está hablando de la 2019, no, vaya. Pues si la 1 es obra maestra, es buenísima la 1, pues no, yo estoy hablando de la 2019, porque en 2019 lo van a entrevistar al weón, y weón está en el manicomio, y la weá como que se siente un aire tenso. La película está tan bien hecha que se siente ese aire tenso. La weá aquí es que el cabrón, voy a ir contando, es que estoy tan enojado con esta película que me spoilería entera, pero no lo voy a hacer. Voy a contar hasta como la mitad, ¿no? Que es casi lo mismo. El cabro se topa con Michael Myers. Ya Michael Myers está viejo, está como en la alcantarilla, sigue vivo. Y el cuando se topa con el Michael Myers, y el Michael Myers como que lo mira a los ojos y lo deja escapar. No lo mata el weón. Y yo como que se siente en esa, como que el weón está viendo como que el como el nuevo asesino. Hola, wea mala, ¿no? Es que de verdad es muy mala. ¿Cómo un weón va a dejar escapar a alguien? Es que no se la compro, porque un weón que todo el rato te dicen que en la encarnación del mal, me está diciendo que a ese weón lo miró a los ojos. Es falta que hicieran un beso los weones. Porque no, es que de verdad que no entiendo cómo el director que hizo la 1, que hizo la 2, que andaba más o menos bien, salvo por el final, que no me gustó, bla, bla, hace esta weá que no tiene ni pie ni cabeza, que como película, es que no fuera Halloween, funcionaba, ¿cierto? Yo andaba bien, 2,5 por ahí. El tema es que como Halloween la weá no pega ni junta, no pega ni junta la weá, o sea, no tiene casi nada de muerte. Michael Myers entra en acción como a la hora, pero así como que, puta, mata un weón, creo que a la hora matará un weón, o aparece, no sé si parece que a la hora aparece, ni siquiera mata a nadie. Si una wea así, porque estaba contándolo y un momento que estaba mirando la hora, cuánto llevaba de película versus que algo pasara con Michael Myers. No me acuerdo si a la hora mata a alguien o aparece el weón. Entonces, hay unas weas buenas, sí, hay unas ideas buenas, pero es que esta weá la empaña todo al final. Empaña todo porque después pasan otras cosas que al final toda la historia que te cuentan al principio, vale, todo callampa. Como que llega un punto en que como que desechan toda la weá y se vuelve una Halloween común y corriente. Que bien, porque lo que uno espera igual, pues si por esa weá, vos querés ver a Michael Myers, esta weá es como ver, yo quiero ver a Michael Myers, quiero ver muerte. Y ojalá que me cuenten una historia decente entre medio, bien. Pero aquí yo no estaba viendo ni a Michael Myers ni muerte. Y la weá se llama Halloween, ese es el tema. Bueno, a es mí... como lo que pasó con Halloween 3, po, que la gente estaba muy enojada porque no estaba Michael Myers tampoco, pero... Sí. Pero la diferencia es de que esa, la idea era capturar el espíritu de Halloween, la... Sí, pero era lo que quería hacer John Carpenter, sí. Que... Y además el autor de Halloween, el que hizo eso, en cambio aquí fue otra persona hizo que, la música. Que quiso hacer ya el Halloween de Michael Myers y se fue por otra weá dándole otra cosa. Sí, mató, no, echó a perder toda la weá. Siento que, no, a la mega decía que le igual la weá gustaba, pero a mí, no, fue una patada en los cocos. Así, o sea, electrizante totalmente porque, puta la weá, no, me dolió porque yo esperaba a una weá distinta, completamente distinta, no esta weá que vimos. No, fue como mal. Me defraudó totalmente. Le puse una estrella, porque no había forma de ponerle menos que una estrella. No les puedo poner nada de estrella, pues no te deja hacer eso, ni media estrella. No sé, no te deja poner media estrella. Parece que sí. ¿Sí? No estoy tan seguro, porque, a ver. No, parece que tienes razón, porque a Tarumama le habría puesto menos. Sí. Así que... No, mal. Ah, sí se puede poner media estrella. Estaba probando. Ah, ya. Voy a poner media estrella esta wea. Así que no, para mí, por lo menos, no tiene el espíritu de Halloween, innecesario totalmente, y se cagó esta trilogía. Y yo creo que ya esta debería ser como la última. No creo yo, por lo mismo de la... Jamie Lee Curtis ya está viejita, yo creo que ya también el personaje de ella hay que dejarlo descansar. Siento que ya si pueden seguir con Halloween, pero ya tienen que tomar otra actriz con el mismo nombre y todo, pero tienen que sacar otra actriz para pa hacer el personaje de ella. Ya eso es lo más triste, creo yo, de las películas de terror, que es que dejar ir a nuestra heroína por la edad. Voy a quedarse el buen recuerdo de las buenas películas que son las anteriores. La 1, la 2, igual a la misma grada. La 3, y de ahí para allá. Después yo creo que mejora cuando H20, las de Rob Zombie, que también son entretenidas. Así que eso. La otra película que vi es una precuela que usted también vio. Se llama Pearl, de T. West. T. West, para mí, me gusta. Ya, yo entonces también voy a hablar aquí de... Porque sí, yo también la vi. Aquí, nuestra protagonista y esta gran joya que es Mia Goth. Tiene un bacán, no me gusta el nombre. Sí, como culiano. Tiene el nombre, sí. tiene la cara de Mia Goth. Sí. Aquí nos cuenta la historia. ¿Cómo se llamaba ella? Pearl. Parece que es Pearl. Sí, bueno. Sorry, de verdad. Son 31 películas. Y esta es una mina que vive atrapada. Vive en una granja. Donde el papá tiene como tetrapléjico, una wea así. La mamá es súper religiosa. Y ya está casada, pero el marido está en la guerra. No me acuerdo si en la primera o segunda guerra. Segunda guerra mundial. Segunda guerra mundial. Y ella lo que más sueña es salir de esa granja y ser artista. Su sueño es ser bailarina. Sí, bailarina de esta. Y eso es lo que a ella la obsesiona. Y es... lo que en el fondo desencadena todos sus problemas mentales. Eso. En parte eso, pero también en parte es ver que todo alrededor sí funciona, pero ella queda ahí postergada por tener que cuidar su familia, básicamente. Y como tener que siempre postergarse a ella misma y nunca ser suficiente. bueno, sí, porque es que la mamá. Sí, porque la mamá siempre como que la penquea, siempre la tiene mal y como que siempre le dice que todo lo que ella quiere está malo. Sí. Y empieza a conocer el mundo, porque también conoce un gallo dentro del pueblo. Sí. Pero lo importante para mí de esta película es que yo vi otra también, que es X. Y esta, y esta es una secuela, como una, es una precuela más bien, de X. Sí, una precuela. No tiene mucho que ver una con la otra en cuanto a las cosas que pasan. Tampoco tienen el mismo estilo. Pero las dos son entretes y las dos se sienten parte de la secuela. Es la wea más extraña que se siente más bacán. Porque aquí, ¿qué sería la precuela? ¿El lugar? El lugar, po. Aquí en X van a filmar a una granja. O sea, arriendan como una casa en una granja. Y esta es la granja, po. Sí, po. Sí. Y eso nomás une las películas. Eso y, bueno, perro, básicamente. ¡Ah! ¡Sí, po! ¿Cómo perro? Perro, la protagonista de Perro. Sí, po, que ella es la protagonista en la otra de la película. No, pues también es la vieja de la X, po. ¡Ah! ¡Sí, po! Ya. La gracia es que aquí te muestra por qué la otra vieja es tan loca. Sí, po. Pero sí, sabes sí, que esta película, Perro, yo la encontré buena porque te empieza a meter en el personaje de esta cabra que se empieza a volver loca, que tiene su arranque psicótico desde el principio y de que ella tiene miedo de que se siente también que es rara, que es distinta al resto, y que tiene que esconder esa parte de ella. Espera, eso, buen maquillaje en X. Sí, pues si la Mia Goth es la vieja. Buen maquillaje. Sí, buen maquillaje. Yo pensé que era otra actriz, sí. ¿No? En la Mia Goth. Sí. Sí. Y bueno, después voy a hablar un poquito más de X, porque esa fue la otra que vi. Pero Pearl también tiene una escena culiá que para mí la nominaría a sus Oscars. Que es un monólogo que tiene esta cabra casi como unos 5 o 10 minutos que habla sola, la cámara todo el rato frente a ella casi. Y tú vas cachando cómo la buena se está quebrando, cómo la buena está muy callada y cómo de pronto se empieza a sentir bien con ella misma porque empieza a soltar a esa wea. Sí. Y a la vez te da miedo esa wea. Es muy buena esa escena. Es buena esa escena, sí. Por eso no, yo. Sí, yo creo que cuando esas son esas weas que sí, es por esta pura wea esta película vale la pena verla. Sí, de hecho esta película para mí... esta, si no fuera esta actriz y fuera quizá otra buena que no diera el peso, no sería tan buena. Yo encuentro que la actriz aquí le hace muy bien. La actriz carrea esta película, se la echa al hombro y hace. Y es de esas películas que su protagonista es el que hace que vale la pena ver esta wea. Sí. Que, no, es que. Sí, es de esas películas que son de personaje. Sí, lo hace. Es que Mia Goth es un gran descubrimiento. Sí. Esa es la weá, la hace súper bien. Imagina, cuando termina, weón, también es brígida la buena, la cara que tiene. El cambio, oh, así. Verdad, los créditos, la escena de crédito es muy buena también aquí. Sí, po, la escena de crédito es muy buena. Es muy, muy buena. Sí. Así que yo esta también la dejé dentro de mis. De las más entretenidas que vi este año. Como de las que también recomiendo. Pero. Sí, tiene un... bueno, después voy a hablar de X y también puedo meterme a hablar. Ya. Se nota que Esper tiene un escaloncito más arriba. Sí, para mí sí. X es entretenida. Es una película súper ligerita de ver, pero muy entretenida. Tiene una wea muy chistosa. Sí, tiene una wea. Una wea muy chistosa y larga. Sé que X tiene un sentido del humor súper bueno, me gusta. Sí. Pese a de que no sea una comedia así como tal, porque no se presenta como comedia, pero yo encuentro que tiene un sentido del humor que me entretiene harto. Pero también obviamente tiene su sentido del humor, pero es más película. Y es más película de personaje, como de estudio de personaje, por decir una manera. Sí, porque Es que aquí totalmente es Mia Goth quien lleva la película, sí. A diferencia de en X, que son distintos personajes, sí, que van llevando la película. Sí. Y como que de hecho la Mia Goth como que casi no se siente que sea la protagonista, está bien avanzado. Sí. Como que en esa película yo tenía la confusión de quién iba a ser como el Final Girl, por decirlo de una manera. Sí, exacto. Así que. Sí, porque también está la. Bueno, después vamos a hablar cuando hablé de aquí, vamos a hablar del otro. De la otra mina. La otra mina que podía. Yo pensaba que podía ser la Final Girl, sí. Sí. Así que eso, ¿no? Yo creo que le puse 4 estrellas a Per. A ver, te digo el tiro. Porque le puse 3,5. Yo le puse 4. No, le puse 4,5. Y tú le pusiste 3,5. Ah, 3,5, soy un. Pero me gustó harto. Sí. Me gustó harto. Buena película. La recomiendo también. Vean X primero y después ven esta. Sí, sí, yo lo digo también en ese orden. Que cómo salió. Sí. Ya, señor, dele. ¿Le doy al tiro con X o sigo con el orden que yo vi las películas? Como tú quieras. Ya, voy al tiro. O sea, voy al tiro a matar a X. Y ya estábamos diciendo, porque X es la parte de la misma secuela, protagonizada por la misma actriz, que no tiene hasta ahora una. Como que, ay, es la reencarnación. No, para nada, es solamente que es la misma actriz, es como la musa de este director, básicamente. Porque van a hacer una tercera parte, sí, de la misma saga, que sí, se va a llamar Maxine, sí, así con triple X. Y esa es como ella. Si bien la primera, que es X, está basada como en La Matanza de Texas, es como película del estilo terror setentero. De los 70. Sí, terror, sí, setentero. La Pearl era terror en los años 50 y es como 30. O sea, es que es 40, como, es por eso, 45, están, es cuando está terminando, sí, la Segunda Guerra Mundial. Sí. Sí. Pero como que está basada en esa época, pero el terror es como más actual, encuentro yo, como ese, sí, terror como, sí, más un poquito como que tratan de explicar al villano y como que tratan de dar un terror más psicológico, sí, quizá. Más psicológico, exacto. Y X es más slasher. Esta wea es gore, sí, es violencia, es un weón mutilado, es un cuchillazo en el pulmón una y otra vez. Tiene cornetas, tiene estaletas, tiene sangre. Es por eso esta película, yo encuentro que va a lo que quiere mostrar, que es mostrar slasher, es mostrar un terror de que los que tienen sexo se van a morir. Porque la película, de hecho, es el argumento. Estos weones quieren hacer una película de porno, pero quieren hacerla como con historia. Así como que el director es muy embolado en su cruzada de hacer una película porno que sea más que una película porno. Es verdad que el weón. O sea, el camarógrafo. No, y es guionista. El guionista. El guionista, sí, quiere hacer una película. El director es el otro weón. No, el director es el weón cachondo. Sí, el weón quiere como bacán, así. Porque está el actor, sí, negro. Que obviamente meten un negro por la corneta. Y está el otro actor porno, que es como el director aquí también. Que es como el pololo, además, de la protagonista de la película de la película porno. Es como la típica rusa. Exacto. Y estos quieren hacer una película. Y para eso van a la granja de que se consiguen como en un Airbnb de esa época. Para grabar. Y todo sale mal. Cuando la vieja de la casa, que está una vieja media chalá, los pilla teniendo sexo. Ahí el viejo también se descompone, porque el viejo también cacha. Y el, sí, viejo es como un hueón muy sádico, un hueón así como un milico de Vietnam, no sé qué hueón, no, ya estaba. Sí, era como. Era como un ex milico, por lo tanto el weón, un ex marín, pero ya estaba cagado en la cabeza y la vieja era peor. Y. Pero quizá el weón era el marido de la vieja. Sí, el marido de la vieja. El de la principio. Sí, el que te. Bueno, sí, un pseudo spoiler de la otra. O sea. Sí. Ah, no, pero sí, dijimos de que la calle estaba esperando al marido que venía de la guerra, po. Sí. Sí, po. Y aquí el terror. Aparte de lo que son los asesinatos, que en realidad, ¿sabes qué? De hecho, las partes de asesinato del director aquí la juega bien, porque te lo hace incluso como con su escarellón, pero chistoso. Onda, hay una parte que a un weón la apuñalan en el ojo, y en el momento que te va, pues, va como a atravesar el cuchillo al ojo, cambia de escena, como para no mostrarte la escena de gore. y te muestra otra escena que pasa así como para decirte como que básicamente tú sabís que al weón lo apuñalaron y como que te ahorró esa escena de gore. Y de pronto corta la escena de que era más tranquila, vuelve a la otra y vuelve desde el punto que había cortado. Así que veis como justo la weá del apuñalamiento. Por eso tiene esas escenas que son como que el weón la hace para wearte. Por eso la encontré entretenida. O sea, es que encontré que el ritmo es súper dinámico, es como una película chistosa de ver. Es violenta e incómoda, tiene unas escenas que son muy incómodas y que de hecho es como la parte más terror para mí. Onda cuando la vieja se acuesta con la Rusia en una parte. Por eso, esa escena yo la encuentro que son como el terror de esa película. Como todo lo que es la vieja. Sí. Y la vieja es la mía gota en maquillaje, sí, y una weá que yo no supe hasta terminar de ver la película. Sí. Así que... Sí. La hicieron bien los weones. Sí, así que la recomiendo harto también porque es súper entretenida ver. Y hasta hoy, y otra cosa importante, estas dos películas las filmaron al mismo tiempo. Sí, pues se filmaron al mismo tiempo. Porque las dos salieron este año. La X salió al principio y Pearl salió hace poquito, hace como un mes más o menos. Un poco más. Sí. Ya pues, ahí maté una y sigo con otra. Ah, espera. No, yo quiero decir también que tiene una escena con un cocodrilo espectacular. Oh, sí, que son buenas esas escenas. La escena del negro cuando abre la puerta de la caballa, la wea, se la acordó de nosotros. Si ven esa película, culia, se la acordó de nosotros. Sé que yo, para ser súper honesto, yo no me fijé bien en esa escena. No, puta, no caché. Yo ando fijando en la wea. Yo no caché porque la escena, papá, no es explícita en que te enfoqué en esa wea. No, po, no, si esa weá. Por eso la entretenía. Por eso te digo que el humor que tiene esta película, en sentido lo encuentro muy bueno. Esa weá no la veía a simple vista, no. Aunque se debería ver a simple vista, pero la vi cuando de repente, ¿cachai? Que, ¿por qué chucha no se ve tan poco para atrás? Esa es la weá. Es buenísima. Yo la sopa así que la no se vi porque la weá fue como. Ay, me caí en la risa y me dijo, no, esta weá. La no, apareció la weá. Sí. Y la mala. ¿Sabes escena de la película? Vaya también. Y fue como la weá muy chistosa. Muy la escena del cocodrilo también, como te digo, era muy buena. Sí. Y también hay otra actriz que ha hecho hartas películas este último tiempo y está agarrando fama como. Como Scream Queen. Mina de película de terror. Como Scream Queen. Eso, como Scream Queen, que es la Jenna Ortega. Que también su historia es bacana en la película. Ella era la camarógrafa. La asistente. Sí, la que quería. Ay, es súper buena su historia. Sí, de hecho yo pensé que esa iba a ser la protagonista. Yo también pensaba que ella iba a ser la protagonista. Sí. Después nos damos cuenta que no iba a ser la protagonista. Sí. Pero ella me gusta porque también ella actúa en Scream. En Scream. Ah, la nueva, yo no la he visto. Sí, en Scream ya es más protagonista, pero. Ah, dale. Y en la de los Locos Adam, que se estrena ahora en la próxima semana en Netflix. Así que ella también está agarrando. Y me agrada ella, me gusta. Me gusta como actriz. Oh, y ahora que me acuerdo algo que dije y que va a ser la próxima película que prefiero hablar al tiro. Es que el final de esta película es como súper homenaje a la masacre de Texas. El look de los weones. Tener tu homenaje a la masacre. No, y el final, así como termina. Oh, ya, se me olvidó. Ya. ¿Cómo termina? X, ya, pero... básicamente termina como termina la masacre de Texas. Sin el weón bailando con motosierra. Ah, sí, termina. Termina, pero tiene el giro. Que en. Ah, ya, no, es que. Que en la masacre de Texas. Es el problema de ver tantas películas. Sí, en la masacre de Texas, la calle se sube un auto y se va. Feliz. Así como se empieza a reír. Porque se alejó de esa masacre. Aquí la galla se va. En el auto. Manejando. Feliz. Pero sola. Por su propio poder. Bueno, se viene la tercera parte. Sí, Maxine. Maxine. Por eso siento que no es tan spoiler que haya dicho esa wea. Porque... Ahora, ¿quién nos va? Puta, pero ¿cómo la buena va a tener tan mala cueva que le va a volver a pasar a otra wea? Es que eso es lo que no sé, por. No sé si ella se vuelve loca y se pone más. Ah, también. No es mala idea. Sí, yo siento que de hecho por ahí va a ir la wea. Ah, oh, buena. Sí. Me gusta eso cuando los actores están inspirados y ya démosle a una saga y hagamos una trilogía, ya démosle a la weá. Y que se sienta cohesiva, porque de verdad, yo la Maxine con, o sea, digo, la X con Pearl son muy distintos en el estilo de cine, pero aún así se sienten que son parte de la misma saga. Sí. Sí. Yo creo que también eso ayuda harto a la actriz. Sí. Se siente distinta. Sí. Porque es súper distinta como actriz porno. Esa, haciendo un papel como que era actriz porno, sí, y todo, con los sueños que tiene, versus los sueños que tiene como Per. Sí. Que está como más obsesionada. Sí. Ya, eso, dale con tu otra película. Y la otra película, ya que justo hablé de eso, es la Masacre de Texas, la original, la del 74. ¿Sabes qué? Esta yo la vi. Bueno, esta yo la vi hace muchos años, yo creo que tú te acordáis que la vimos en el liceo. O sea, en esa época. ¿Ah, y la vimos? Sí, yo me acuerdo que la vimos cuando nos dio por arrendar películas. Un tiempo. Que arrendábamos VHS. Y veíamos distintas películas. Y ahí yo vi la primera de la Masacre de Texas. Y sabes que esa vez no la encontré tan buena como que la encontré ahí nomás. Viola. De hecho, no me acordaba casi nada de la película. Puta, yo. Espera, antes que siga. Yo lo que me acuerdo de esa película es el final, porque me marcó mucho. La encontré muy bueno. Sí. Una hueá muy buena. Y el güey en silla de rueda. Sí. Que tenían un güey en silla de rueda ahí. Sí. Que bueno, iba a poder escapar. Esa wea. Lo dejan tirado, parece el güey. No. De hecho, yo encuentro que esa es la wea bacán de. Ah, pero no, pues los. Ya. Pero eso me gustaba, que tenían un güey con silla de rueda. Sí. Esa wea mía. Pero dale, porque eso es lo único que me acuerdo. Ya. Sí, bueno, esta película es conocida de que es como un clásico del cine de terror. De hecho, es como la primera en su onda de ser así. Que sí, pues antes de Halloween. Fue antes de Halloween y fue antes de varias películas de asesino en serie. Creo que Psicosis debería ser como anterior a esta, también, ¿no? También otra, antes de Halloween. ¿Pero Psicosis antes o después de La Masacre de Texas? Antes, 60. Ya. Pero la diferencia de ¿cómo se llama esto? De Psicosis con Masacre de Texas es que en Masacre de Texas los protagonistas son buenos. Encuentro que eso es como una diferencia grande. Y de que son cabros que no ven maldad en el mundo. Así como que la mayor maldad para ellos es como reírse del weón que está en silla de ruedas. Pero aún así lo llevan porque puta, es el hermano de la protagonista, de la amiga de ellos. Y yo creo que esa es la wea más buena de la película. El que te muestra que estos weones no piensan y no saben de que hay gente mala. Que hay gente mala porque quiere ser mala nomás. Que hay weas que uno no sabe del mundo y que hay otra gente que sí lo sabe, pero no te la va a contar para mantenerte en esa como... ¿Cómo se llama esto? Como nube. Como tu burbuja de como el mundo. Onda, tú no le vayas a decir a un cabro chico, cuidado que hay secuestradores que te cortan en pedacitos como lo hizo la chucha. Sino que generalmente uno protege. Y estos weones vivían protegidos en este mundo. Y por eso yo sé que esa wea me gustó mucho de La Masacre de Texas ahora que la vi así. Porque en esa época que la vi antes no le vi esa lectura para nada, así. Pero aquí ya te empiezan a tirar esas pistas cuando estos gallos... porque sí, a todo esto. La película parte con que están como... ¿Cómo se dice? Cuando estáis como rompiendo tumbas, estáis saqueando tumbas. Bueno, la wea es que hay alguien que está saqueando tumbas. Y se piensa, si dicen de que puta, pues las noticias mientras suena la película, se escucha la radio y se ve un poco de noticias y dicen de que se piensa que pueden ser hueones que están robando joyas de los muertos. Ya, sí, sí. Y los protagonistas van de hecho a eso, van porque ahí sacrilegiaron la tumba del abuelo. Ese es el argumento. Por eso estos gallos van hacia ese pueblo a revisar qué pasó con la tumba de los abuelos. Y mientras van de viaje, hay gente que le dice, es que tengan cuidado por acá, porque pueden pasar cosas malas, pero en general todo es piola, como que le dicen esa wea. Y de hecho pasan por una bencinera y la bencinera le dice, oye, no vayan para allá, mejor quédense aquí en esta noche, pasen la noche aquí en la bencinera, tenemos pancito, tenemos comida. Y los buenos son como así como, no, si nosotros vamos a ir a la casa de la wea, lo que tenemos está abandonada, pero vamos a pasarla allá la noche. Y ahí es cuando empieza a ocurrir como el terror, cuando ya empieza a pasar weas raras de pueblo, onda se sube. En esta misma inocencia suben a un weón que está haciendo deo, y el weón se vuelve cada vez más incómodo, así como que el weón empieza a hablar de muertes, como porque trabaja en una faena ahora. Y ¿ya? Tiene como un cuchillo favorito y se corta la mano así. Y todo lo bueno, ah, oh, qué chucha le pasa a este weón, ya sale. Y le corta la mano al weón en silla de ruedas. Y. Tiene mala cueva el weón de la silla de ruedas. Sí, pero el de la silla de ruedas es un weón que te cae mal por cómo es. Lo hacen que te caiga mal, pero a la vez tendía a empatizar con el gallo porque no te lo presentan como un weón que sea como llorón, sino que el weón es como. Un weón que es así porque, puta, al ser silla rueda, al tener todo el rato estar alejado de la otra gente, es un weón que está en su mundo ya. Así como que tiene su forma de tratar a la gente. Y es un weón medio pesado. Pero tiene unas weas bacanas en la película que más adelante pasan. Que, puta, si por eso me gustó harto la película, porque sentí que tenía hartas capitas. Que más adelante de la película ya te muestran que la masacre de Texas es una familia de hueones caníbales que matan gente y que comen gente, y tienen un abuelo que es como el patriarca de esta familia, que es un hueón casi una momia, pero es un viejo culeo que sigue siendo sádico y sigue siendo un viejo culeo malo. Pero lo quiere. Pero esa es la hueá que iba a decir. Lo tratan como parte de la familia, lo llevan para todos lados con la silla de ruedas. En cambio, al otro weón de la silla de ruedas no lo llevan para todos lados, no lo pescan. Y esa weá la encontraba bacán, el paralelo. Que los otros, que son como la gente que era como la inocente, la buena, y que son como los protagonistas, no tienen esa como humanidad que tienen los otros culiados que comen gente, que matan gente. Exacto. Sí, no tienen como esa preocupación por la familia, no tienen como. Esa weá la encontraba muy buena. Y la película, pese a que tenga todo como esas como escenas un poquito más de humor, es tensa, todo el rato es tensa, a cagar. Desde que empieza a pasar todo mal, desde que empieza a ver todas las matanzas y las weas, la película no para de tener un ritmo que cada vez va peor. Ahí también la protagonista es una mina. Sí, aquí es una mina. Y aquí no, aquí, sí, se, pues, sabe, aquí que... se sabe quién es la protagonista de una. Sí, pues verdad que hay una escena, la escena de la mesa. Sí, no me sí. Y toda esa escena de la mesa es muy buena. Sí. Así que, ¿sabes qué? Yo le puse 5 estrellas y le puse corazoncito a esta. Fue, creo que es la que más me gustó de todas las que vi este año. ¿Anda entregando amor el weón? Sí. Así que, fue bueno volver a ver esta película. Yo, puta, quizá el próximo año haga un. Siga haciendo saga y haga la saga completa de La Masacre de Texas, que es bien larguita. Ah, y eso es lo otro, que esta película también, para ser de ese año, la encontré súper actual en cómo está hecha. Tiene buenos encuadres, tiene como buen ritmo, es como. Que el discurso de la película puede aplicarse ahora, por eso la encontré. De hecho, por algo la hicieron hace poquito, si la hicieron como le hicieron un remake el 2010, una wea así. ¿Cómo? Que le hicieron un remake hace súper poco, de hecho. Po. Ah, es que bueno, tiene harto remake. No, pero remake, así como la 1, así básicamente de las nuevas. Ah, sí, tiene una hace poco. Que sí, porque hay otras que son como secuelas. De. Sí. Pero tiene un remake. Como del 2003. La que actúa la. Esa me refería. Sí, ese remake en particular. A mí me gusta harto esa también. Y bueno, tiene, según lo que estoy leyendo ahora, tiene un remake de este año. Sí, sacaron una este año, pero que. Tiene no mala, es mala. Pero tampoco es una wea así excelente. Ya. Pero eso sé que yo este es de las que más recomiendo de todas las que vi. Bueno, igual ya hasta ahora he dicho como tres que me han gustado harto, pero esta como clásica y como por lo entretenido que es, para mí es la que más se ganó mi amorcito. Mírenlo. Sí, así que dale tú. Ya, sigo yo. Wow, esto parece que no nos queda mucho, parece. Vamos a tener que hacer otra parte. Sí, exactamente. Caleta película. Calete película. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Más me crece. Ya. Sí, se caché. Le gusta, como le gusta. Esta es una segunda parte que se hizo 23 años después. Uy, ahí estoy metido. ¡Ah! Ya. Y que de verdad, si no fuera por la primera parte, esta wea sería muy buena. Si no hubiera uno de estas, esta película debería ser de alti, debería estar pero con una nota muy alta. Estoy hablando de Psicosis 2, que de verdad es todo lo que había leído de la película. Desde hace mucho tiempo leí sobre que la segunda película Psicosis era una wea muy distinta a la Psicosis de 60, a la primera, y que la wea se sentía muy fresca y que era muy buena. Y así fue. Así fue, de verdad. Yo creo también una... Estaba pensando que, ¿por qué no podía poner a la otra película como una de mis 10 favoritas del año? Porque yo siento que Psicosis 2 es una de mis 10 favoritas del año. De verdad, el cómo está construida la historia, la vuelta que le dieron a la historia es muy buena. Ha pasado 22 años de que el Norman Bates estuvo confinado en una institución para enfermos mentales y lo declaran que el guante está sano. La wea, yo, ¿sabes qué? Eso pensaba yo, que esa profesión, la de los psiquiatras, es la wea más mala. Siempre los buenos le dan el alta a los asesinos. Al weón lo liberan, pero hay una vieja que se llama Lila Loomis, y ella es la que protesta que el weón sigue igual, que va a seguir matando y que no lo deje libre y toda la wea. Porque ella es hermana de una de las víctimas. Yeah. Hermana de una de las víctimas y todavía está ahí luchando. Norman está con la, digamos, con la típica que están estos güeyes los presos en Estados Unidos. Está bajo un tutor, que es el Dr. Raymond, y el güey tiene que trabajar en una... Trabaja como de garzón en estas weas de restaurantes de comida al paso. Yeah. Que tienen los típicos, sí, restaurantes, sí, que sí, tienen los gringos. Sí. Como una pronto. Entonces ocurre. Ahí el weón trabaja. Vuelve. Bueno, el weón vuelve a la mansión. O a esta casa gigante. El weón ya empieza a hacer sus pequeños recuerdos. Tiene un weón, un viejo, que es el que está a cargo. Un viejo Kuma, que está a cargo del motel. Del Bay Motel, y acá ahora es un motel. Derechamente la weá es un motel. Una weá para que las parejas pasen la noche o el día para ya sabemos para qué. A diferencia de la 1, que era más como un hotel. Es que, bueno, en los gringos es mucho más común que un motel. Es un lugar de... Es como para pasar la noche nomás. Así como, para pasar la es noche. Como, es como lo que acá es un hostal, allá es un motel. Sí, acá es Pacu. Sí, aquí en moteles. Sí. Es Pacu, ¿viste? Entonces, el weón, puta, ahí tiene el primer roce con ese weón, porque, puta, en lo que es su hotel, su motel, lo que está convertido. Y ya, de ahí está en la casa, y como que el weón de repente escucha la voz de la mamá. Y así empieza la weá, empieza como a escuchar la voz de la mamá, lo llaman por teléfono y la que le habla es la mamá. Y así, bueno, conoce una mina súper jovencita, que me cae bien esa protagonista. Conoce una mina que también tiene atados con su novio y le invita a la casa. Entonces, intertanto, ya empiezan a haber ciertas muertes. Y la weá aquí, que tú estás todo el rato, ¿quién es el asesino? ¿Será el weón o no será el weón? Eso es lo que está todo el rato. Esa es la weá que pasa todo el rato, porque en la 1 tú no sabís, po. Tú, no, entre comillas. Yo siento que la primera vez que la veí, yo la vi cuando chico, no cachaba nada, po. Uno intuía que el weón podía ser el asesino. Ahora, el giro está, más que el weón sea el asesino en la 1, es cómo asesina. O sea, no quiero dar más, pues alguien ha visto la 1. A esta altura yo lo veo difícil. Pero el cómo asesina, es cierto yo que... ¿Qué es lo que llama la atención? Acá el tema es saber si realmente el weón es él o no el asesino. De eso yo siento que ahí está toda la magia de la película. Y esa weá lo logra, ¿sabes qué? La weá, esa es la weá, porque el weón está mal hoyo, porque el weón ya, el weón se está cuestionando, se cuestiona y dice, pero puta, no, si soy malo, soy malo. Y dijo, decís, pero no, en ningún momento te lo han mostrado, el weón, pues te han mostrado cosas que insinúan que el weón puede ser, pero ¿y si el weón no es? Entonces como que igual estoy con la duda, weón. Y así se va toda la película, bueno, hasta que ya llega el final y todo el tema, que no lo voy a spoiler, pero de verdad, la weá es demasiado buena, te mantiene demasiado metido. La encontré entretenida, la pasé bien. Y ¿sabes qué es lo que más me sorprende? Y después yo dije, ¿sabes qué? Lo pensé, dije, en algún momento tenemos que hablar de segundas partes, que son buenas segundas partes. No mejores que la primera, pero buenas segundas partes. Claro. Y Psicosis 2 es una muy buena segunda parte, sobre todo con lo que significa la primera Psicosis, la carga que tiene la primera. Hacer una película 22, 23 años después, porque esta se estrenó en el 83, la otra se estrenó en el 60, y que la weá sea buena. O sea, tenga un espíritu y trate de desmarcarse de la otra. Eso es la Psicosis 2. Luego, esa es del año 83. Sí, del año 83. De luego vi Psicosis 3, que es del año 86. Y esta está dirigida por Anthony Perkins. Bueno, y también protagonizada por él. Aquí, esta para mí es un remake de la 1. Aquí ya la wea está súper, súper calcado el tema de la 1. Y aquí parte la historia con una monja que quiere dejarse de ser monja, como que está muy... Tiene un tormento interno respecto a ser o no, seguir siendo monja o no ser monja. Si está o no llamada por el Señor. Yeah. Y ella llega al hotel y ahí conoce a Norman y la se queda en el hotel unos días. Ya, ya, bien, esto mismo pasa, la misma cuestión, se empiezan a haber muertes, toda la cuestión, pero acá ya como que ya no tiene lo mismo que la anterior, así, aquí ya un poco no es mala, así como es una película mala, pero baja harto el nivel porque ya la historia no es tan cautivadora y en este caso ya se siente mucho más parecida a la Psicosis 1. El Wands igual se enamora de la monjita, pero no siento que esta tercera parte no aporta nada. Nada a la saga de Psicosis. Para mí es la que siento más débil. Más débil. Y luego voy a hablar al tiro de la 4, yeah, que también la vi, para matar esta weá al tiro. Está Psicosis 4, que es el comienzo de Bay. Que estas se parece que se hizo solo para la tele. Yeah. No se lanzó como en los cines. Y en esta película nos cuentan la historia de Chico y quién lo llevó a la obsesión del weón con la mamá. Y cómo era la mamá de aprensiva con el weón, con Norman. También está protagonizada por Anthony Perkins, pero aquí él no dirige. Ah, y aquí actúa la madre de Jesús, en Jesús de Nazaret. Ah, pero el Jesús de Nazaret. No. La Olivia Hussey, que es súper, ella es súper guapa. Y sigue estando guapa. A su 80 años. No, ahí ha tenido unos 40 y tal. Esta película es del año 90. Bien. Yeah. La película del año 90. Bueno, es muy raro. Primero, es muy raro cómo parte esta película. Porque como quedó la tercera, no me cuadra mucho cómo parte la... Que parta de esa forma o que así comience la cuarta. La cosa es que están en un programa de radio. Eso es lo que me gusta de esta película. Están en un programa de radio hablando sobre un asesino que le dieron la libertad porque había matado a la mamá. Y ahí están hablando sobre los asesinos que matan a las mamás, todo lo que... Y ahí están con el asesino y el abogado del asesino. O el papá del asesino, que lo perdonó. Y hay un doctor. Y en ese intento van llamando por teléfono. Y de repente llama Norman Bates contando su historia. Y ahí el güey empieza a recordar cómo era su historia antes. Cómo era el pasado. Cómo era la situación con la mamá, que la mamá era súper aprensiva con el weón, que dormían juntos, que también tenían ciertas weas con la religión, que pasaban weas medias raras, así como que denotaba como que había mucho acercamiento y después alejamiento, había una wea muy rara así. Y ahí mientras el weón hablaba con la mina, de repente se iban a comerciales y al weón cortaba el teléfono, se enojaba, cortaba, después el weón volvía a llamar y él llama diciendo que él vive con una pareja, que tiene una actual pareja, que está bien, pero la pareja va a tener un hijo y él quiere matar a la pareja porque le dijo que no tuviera un hijo porque el hijo va a salir mal igual que él. Y esa es la weá, entonces se lo tratan de convencer para que no mate a la pareja, porque dice, no, mi pareja va a llegar a la casa y cuando llegue me la tiro. ¡Ah, que eso no es malo! No, la voy a matar. ¡Ah, eso sí es malo! Y así va transcurriendo la historia mientras voy conociendo el pasado de este weón y mientras la mina de la radio lo tiene que mantener conectado para que el weón no mate. Porque eso es lo que quiere lograr la mina, pero el doctor, que lo echan del set, le dice que no, que el weón va a matar igual y toda la cuestión, que ella no es especialista para esa cuestión. Igual hay una incongruencia, no, weas que después no aparecen, algunas weas medias raras, pero me gustó la premisa, porque más de alguna vez ha habido la historia de algún asesino en serie que llamó a un programa radio. Y el weón contaba las weas que estaba haciendo, y hasta que cortó la llamada. Y quizás de ahí mismo siento yo que eso pasó como en los 80, a finales de los 80. Siento que de ahí se pueden haber inspirado para sacar esta historia. No la encontré mala, tampoco la wea buena, pero por lo menos para mí, hasta ahora, todo lo que es psicosis lo he encontrado bastante decente y lo de la 2 a mí me impresionó. Siento que, como te decía, lo de la 2 para mí es un tema de netamente de que una pena que una pena para esa película que exista la 1. Porque va a vivir siempre a la sombra de la 1 y la 2 es muy buena. Es muy, muy buena. Yo creo que es un imprescindible así de película que hay que ver. Porque cómo los buenos hicieron la historia, cómo le dieron una vuelta a esa historia y no hacer la típica historia de que el weón, como pasó en la 3, esa weá me gusta. Así que eso. O sea, hasta ahora, de todas las sagas que he visto, de la saga de la weá del asesinato en el campamento, de Halloween, de... No. El exorcista. Por eso digo, hasta ahora es como la mejor saga. Halloween, no, por eso estoy diciendo. De todas las sagas que he visto, que es como el de asesinato en campamento, de Halloween, de Jason. Este año. No, y en general, por lo que tú has dicho, en general. Pero es que sí, pero es que, puta. Como que. Sí, tiene más películas. Como es la saga más. La saga clásica más pareja. Freddy Krueger me gusta harto. Ah, sí, ya. Sí, creo que es una que me gusta harto. Quizás las películas no son tan buenas, pero el hecho de los efectos especiales y el hecho de que las muertes son distintas y son entretenidas y el personaje es entretenido. Pero sí, a mí, por lo menos este año, creo que esta es la última saga que vi. Sí, todo puta espectacular, la pasé bien, no la sufrí, porque con la otra la sufrí mucho, pero no, aquí la pasé muy bien, sobre todo con la 2. Como te digo, la 2 para mí la encontré casi una obra maestra. Es que para mí es todo un... Son distintas cosas que conllevan a que me guste y el hecho de que la película original es muy buena. Es la famosa, es la que tiene todos los premios. Lo bueno es arriesgarse 20 y tantos años después para sacar una segunda parte que se siente muy fresca, que funciona bien, que te tiene metido, que te tiene con la incertidumbre de saber quién es el asesino, sabiendo que ese weón es asesino. Entonces, esa es la wea que entretiene en esa película. Así que te animo a ver la 2 por lo menos. Te animo a verla. Dale con las tuyas. Ya, yo voy a regresar ya en la línea temporal de cómo vi las películas para ordenarme un poquito. Y la siguiente que vi fue una de las Fun Footage. Déjale. Y esta película tenía buena nota. De hecho, tiene buena nota en Letterboxd, tiene un 3.4 que yo encuentro que es una nota bien buena. Pero no tiene su buena nota. Mi nota le puse 2. Y es Honjam Haunted Asylum, que es una película coreana de terror. De cinta encontrada, que básicamente es un grupo de youtubers que tienen. Son como dos grupos de youtubers. Uno de un grupo de los hombres y otro grupo de las mujeres, por decirlo. Que cada uno de esos grupos tiene como sus cámaras de ir a visitar como lugares de terror. ¿Ya? Como por ejemplo van, no sé, pues a la weá de de Chernobyl o a la weá del bosque de los suicidas y van a esas cuestiones. Y aquí se juntan esos dos grupos para hacer una grabación dentro de un asilo de un asilo que se dice que está embrujado. Un asilo de psiquiátrico. Y que ya está abandonado. De hecho, parte la película con mostrándote como una cinta que fue grabada ya hace tiempo atrás. Y como que pasa algo paranormal y esto cae, ya, vamos a ir para allá. ¿Sabes que tiene sus escenas que son como media spooky, como media terrorífica y cosas así? Pero me pasó que no me gustó. Los personajes no me caían bien, primero que todo. Y eso para mí es súper importante en una película de este tipo. Porque si vaya a estar viéndole todo el rato la cara al weón que te está cayendo mal, no, esta película deja de ser agradable para mí. Oye, pero esos weones son todos iguales. Sí, pues ese es el problema. No, es porque hay como un protagonista principal que es como el weón que lo está liderando a todo. Que es como el que maneja las cámaras y todo eso. Tiene escenas súper ingeniosas de terror. Que son. Sí, son como buenas, pero en general. Encontré como muy. No sé, me faltó quizás apego hacia los personajes. Porque cuando le empezaban a pasar cosas era como, ah, se va a morir. Era una wea así. O era como, ah, sí, se muere a filo. Tenía también algunas cosas que no me causaron terror, que se supone que tenía que causarlo. Porque la encontré como. Penca, no sé. Así que por eso, en general, la trama no es nada. La trama es de que estos buenos van a ese asilo a grabarse y empiezan a pasar cosas de terror. Y el weón del protagonista que está manejando las cámaras no quiere que ellos se vayan de ahí porque la gente está empezando a verlo, está empezando a tener hartas visualizaciones. Pero no sé, no me funcionó. Así que 2 estrellitas para mí. No es una película que me haya gustado para nada. Marta gente dice que es como de la más terrorífica que ha visto. Para mí no. Era una película efectivista. Trataba de buscarte terror con cosas de salto y cosas así. Pero el resto para mí no. Había un par de cosas nomás que sí me gustaron. Pero tan fome para mí que ni siquiera me acuerdo bien cuáles son. Salvo la escena de que... salen arrancando al bosque un par de gallas, que esa escena sí me como que me pegó un saltito por el efecto, y el otro fue una parte que despiertan en una sala que el techo es agua, una wea así. Por eso son como esas cosas, no sé, siento que esta película tenía la ventaja de que, o sea, tenía el hype. Pero me cagó de que fuese al final un found footage en un asilo psiquiátrico embrujado que ya se ha visto antes, esa wea. Siento que no es una cosa que tenga como de dónde innovar. Y no innovó para mí. Así que eso. Esa, chao con esa. Y la otra que me entretuvo, pero ¿sabes que no la encontré como de terror, sino que la encontré entretenida? Y que a mucha gente le gusta harto, y entre esos a ti, es The Descent. El descenso. Que es de un grupo de gallas que. Bueno, la galla. Uy, no me acuerdo cómo parte la historia de la galla. Se está separando. Se separó. ¿Pero por qué era? ¿No que era que el weón se moría? ¿O que le pasaba algo? Parece. Parece que era una wea así. Sí, parece que era eso. Como que los dos eran alpinistas y el weón se muere. Y la galla como que queda como media traumada y las amigas como que ya volvamos a salir a hacer ascenso y descenso y vamos a unas cuevas culias extrañas que encontré. Y el grupo de amigas empieza a bajar en estas catacumbas que son muy bacanes. Pero la galla que inventó la excursión no les dijo a ellas que estas catacumbas no tienen un camino oficial, sino que ellas son las primeras que están investigando estas catacumbas. Y el problema es cuando quedan encerradas en esas catacumbas. Se derrumba el túnel por donde están tratando de salir y tienen que buscar entonces otra salida. Ah, el marido muere en un accidente automovilístico con la hija. Ah, verdad que parte así. Oh, sí. Brigia esa weá. Sí, la defensa es brigia. Verdad que parte con eso. Sí, no, el principio es muy fuerte, muy bacán. Y por eso la protagonista siente culpa, po, de lo que va pasando, de todo lo que fue, y por eso como que tiene esa personalidad ya dentro de la película. Pero la película aquí va más por otra cosa, va más por el tema de que tienen que sobrevivir, tienen que salir de ahí, y empiezan a haber roces entre estas gallas. Y estos roces son por tanto que la galla que las hizo bajar a este lugar sin saber cómo salir, como que se empiezan a ventilar como secretito entre ellas, y empiezan a ver qué hace cada una en un momento de alta tensión, de vida o muerte, cómo reacciona y por lo tanto qué piensa una de la otra. Así que por eso es entretenida la película, pero el terror va no por eso, sino que va porque hay unas criaturas acá, y no sé si eso es spoiler. Spoiler. Ya. Sí. Eso. Spoileaste la wea. Ya. Entonces, ¿eso lo vaya a borrar? No. No explico. Pero no, esa wea ya te la muestran desde el principio. Como que desde que empiezan a bajar en las catacumbas, ya te tiran como su foreshadowing de que va a pasar esa wea. Sí, o de que algo va a pasar. Sí. Es que eso mira, yo siento que esta película. Lo importante de esta película es ir sin saber nada. Esas son estas películas que mejor ir sin saber nada, porque la película parte como, te voy a decir, hasta un drama, sí. Porque la parte de la escena que muere la familia, después llega la amiga, oye, vamos al viaje, hagamos este viaje, para que sin sacarte de lo que estáis, y aquí llegar a esta cueva, y aquí todo bien, pues una historia de aventura, sí. algo oscuro irá a pasar, ¿cachai? Pero hasta el principio era como una historia de aventura, después, y de repente la wea cambia así drásticamente. Pero es que, la wea, y pero es que antes de que empiece a cambiar de esa manera, ya te muestran que la galla, la protagonista, está cachando que hay algo que la sigue. Sí, pues se andan cachuas, pero hasta ahí todo bien, pues hasta que hay un suceso, lo dice siempre, po, que cambia toda la wea. Sí. Y ahí ya se pone brija y entre medio, al final de cuentas, tenemos esta situación, el problema este, y que no saben para dónde van, y que tienen que salir, y si están metiendo mal en la cueva, la cuestión. Y tenemos toda esta situación entre la amiga y la mina que la invitó, que ahí hay un roce. Sí. Sobre todo ahí hay roce. Sí, hay una mina como que es la que tiene más roce de todo. Y por eso sabes que la película es súper entretenida. Pero no la sentí de error. Eso fue lo que me pasó, quizá. Sí, puede ser. Porque tiene igual su escena, película, pero tiene su escena. Tiene su ritmo, todo, si tiene su escena, es del género. Pero, no, o sea, asustarte así como que te asustes difícil. No, pero la encontré acción. Full acción. Sí, pero sí. Si no fuese por. Es que esa es la cuestión. Pues, si no fuese por, sería más acción. Pero me gusta el final. Y lo más la raja de todo es que tiene continuación directa. Yo esa parte no sabía, así que tengo que ver esa wea. Eso es lo más bacán. Ahora, es mucho más malita la segunda parte, pero en continuación directa, esa es la wea. Yo siento que cuando es continuación directa hay que verla. Estáis obligados, si viste la anterior, verla para poder, para cachar qué pasó después. Esa es la wea, cachar qué pasó después. Y así que a mí me gustó. Sí. Cuando la vi en su momento, a mí me gustó. No sé, ahora si la veo ahora me pasaría lo mismo, pero yo le pondría un 2,5, 3. Yo creo que yo le puse 3, tú le pusiste 3 y medio. ¿Eso le puse? Sí, 3 y medio. Mira, no sabía que la había puesto nota. Ya, eso es bañarte la contra, entonces. Me puse esa nota. Ya, pero esta está en Amazon, por si acaso, y también está en Movie. Para los que aprovecharon la cuenta Movie, creo que ahora hay una oferta como de 25 lucas todo el año. ¿En Movie? En Movie, sí. Ya. Ahora entiendo por qué las 25 lucas. Todo el año. Sí, pues todo el año. Ya. Dale. Las últimas dos mías, ¿ya? Las últimas dos son. Ah, ya. Aunque yo voy a hablar de una que usted ya vio. En el anterior capítulo de Halloween, ¿ya? El nefasto ese capítulo por todas las weas malas que vi, yo en un momento me puse a hablar de una película que está haciendo la sensación en Estados Unidos. Ah, ya. Está dejando la cagada, gente que no podía terminar de ver la función y toda esa mierda. Y dije, no, esta weá tengo que verla. Salió a los días, yo creo que a los dos días salió en mi streaming preferido. Y... internet. Y era Terrifier 2. El mismo director, el Damian Leone. Sí. Puta. La película nos cuenta la historia del Art the Clown, que es este personaje, que yo creo que lo que más mítico que tiene esta película es el personaje. Sí, de hecho es como peor en el sentido de que el personaje es el que lleva la película. Che, el personaje y... bueno, la mina. La mina payaso. Sí. Esa weá era muy creepy, no sé qué nombre tenía la mina, pero algún nombre tiene que tener. Pero esa weá también era súper creepy, esa weá. Aparte, yo siento que juega también con ese terror de los mimos, weá. Esa weá de los mimos culiados, que el weón, como el personaje no habla nunca, está siempre con esas caras culiadas y a veces se hace como el simpático. Igual que los mismos culiados cuando empiezan con sus caras culiadas y se hacen los simpáticos, te empiezan a weá, dan ganas de pegarle un combo a los culiados. Miedo a los mismos. Siento que también es, refleja un poco esa weá. Siento yo también. El hecho del que no hable, ande con sus cagas y de repente anda haciendo sus weitas. Aquí, bueno, parte mostrándonos un poco que el weón se está cambiando de rumbo porque mató a alguien. Como la weá al tiro. Y anda y está en pelota el weón en la lavandería. Así. No, el weón está en pelota. Y aquí nos cuentan. El weón empieza a seguir a unos cabros chicos, weón. Yo no me acuerdo por qué sigue a la pendeja. Que en este caso, la weón. Aquí sí que es sexualizado totalmente el personaje. ¿Tú la viste, está cierto? Sí, es que eso estoy tratando de acordarme de esa parte, pero no me puedo acordar. Es que lo que pasa es que en Terrifier yo siento que no hay un hilo de historia. Sigue un hilo, digamos, de matar a alguien y que a ese weón quiere matar, pero en general va matando a otras personas antes de llegar al con el que va a luchar. Vos sabés que el weón se va a enfrentar a la mina, pero antes de llegar a la mina mata a una cacha de weones. Sí. De las formas más brígidas, que es, y creo que eso es lo otro que tiene bueno esta película, el hecho que usa efectos especiales a la antigua. Sí. Y esa weá se siente muy agradable de ver visualmente. Nada de andar vomitando y esas mariconadas, porque la weá es una película culiada que no te está reflejando. No es un documental la weá, no es un documental, es una weá que sea como un documental que diga, esta weá es como muy real, así es. No, es una película con efectos especiales, bueno. Y yo siento que también es el otro plus de la película, porque de verdad la película ha impactado a los gringos caleta. La habían estrenado en México, en los cines, y el weón gastó $250,000 y hace una semana atrás ya llevaba $10 millones. Era como la película de terror más rentable económicamente, por la cantidad de plata que invirtió versus todo lo que recibió el weón. Y ya se está preparando una tercera parte. Sí. Ay, estaba viendo que la cabra chica no tiene nombre, ¿eh? Se le ponen así entre los créditos como The Pale Girl, como la chica pálida. Ah, mira, bueno, igual. Su toquecito el culeado, igual le pega su toquecito. Pero yo, o sea, ¿es mejor que la 1? Sí. Sí. Igual la cortaría unos minutos, me cortaría media hora porque dura como 2 horas 16 y de verdad todo el rato la misma weá, también igual agota. No tiene una historia probablemente tal. En ese sentido, yo siento que no destaca por una historia. Esa es la wea, no destaca. Si destaca por el personaje, destaca por los asesinatos. La historia, yo a mí siento que ni me acuerdo de qué era. A ese nivel, no me acuerdo de qué era. Así que el weón tiene que matar a una mina y al hermano. Sí, yo vi las dos también. Y sé que honestamente tampoco me acuerdo. Está dentro de las que vi en terror. También vi la 1. Comparado a la 1, la 2 tiene como más personalidad de payaso el art. En la 1 es como más... como te estoy mirando de forma incómoda. Es eso, básicamente la 1. Ah, sí. En cambio la 2 es como más de hueveo, es como más payaso. Como, ya, voy a sacar algo de la bolsa y empieza a sacar un cuchillo, empieza a sacar una serrucha, empieza a sacar una pata de una persona. Como que tiene sus weas más de payaso. Como que encuentro que en las dos tiene esa gracia más la película, que tratan de darle más, más bufonería a este personaje. Y también tratan de darle como más sentido a lo místico de por qué este payaso vivió de la 1. Porque la 1 termina básicamente que bueno, como que tiene que morirse. Y la 2 parte directamente desde la 1. Ah, yo no me acordaba. Parte directamente desde la 1. Es como rara la línea temporal. Porque la 1 empieza con el inicio de la 2. Esa wea es muy extraña. La 2 parte con el inicio de la 2 porque parte con una entrevista que le hacen a una de las supervivientes de la 1. La 1 parte con eso. Sí. Y en la 1 al final... Puta, no sé si sea tan importante hacer spoilers si al final... No creo que te refai, no. Ya, al final el mismo payaso se pega un balazo en la cabeza. Se lo llevan a la morgue y en la morgue despierta. Y ahí termina la 1. Y en la 2 parte cuando despierta en la morgue. Por eso, parte de forma directa. Yeah. Pero yeah, después se pega el salto a cuando es la entrevista de lo que son las supervivientes de la 1, que es el principio de la 1. Y sí, creo que pasa un año, una cuestión así. Y por eso, parte desde ahí la 1. La 2. Por eso es como media weá, o sea, la línea temporal. La 1 sería como como la mina contando su historia. Sí, básicamente eso. ¿Y en la 1 le come la cara? Se la corta, sí. Sí, como que ya tiene su momento de desfiguración. Y algo más pasaba en la 1, parece que la quemaba. No me acuerdo bien qué wea hacía. Mira, honestamente no me acuerdo bien qué wea le hacía. Ya, pero... Sí, yo siento que eso también en la 1 le da el toque, que se siente de baja calidad. Sí. Pero aún así, las dos yo la encontré como parecía. Yo no encontré como que fuera tanto el salto. Porque de hecho las dos tiene una wea que no me gusta tanto, que es que uno es larga, son casi Dora y Warta, 16. Sí. Y que tratan de darle esa historia de trasfondo al art, que para ser honesto a uno no le interesa tanto. No, es como que te traten de explicar todo un flashback de lo que fue, o sea, como toda la explicación de lo que fue Freddy Krueger, que, pucha, Freddy Krueger funciona porque te lo explican así a grosso modo, de que este weón era un weón que mataba a niños y por eso el weón era muy malo y lo quemaron. Aquí en cambio es como que te tratan de inventar como toda una historia de lo que es el arte clown, que es como una entidad oscura, demoníaca, y que está como en un culto religioso satánico. Una wea muy sacada de la cabeza. Y yo siento que funciona, o sea, yo siento que lo que pasa es que el weón viene, hace una película, se hace un cortometraje en que aparece el Art the Clown. ¿Sí? La gente queda vuelta loca con el personaje. Debe ser por el tema de los payasos. No, y además que el weón dice que a esta weá yo le, sí, esta weá hay que sacarle lucas. Sí. A esta weá hay que sacarle lucas. El weón dice, no, te voy a hacer una película y creo que me va a ir bien. El weón, que no sé si sale, sacó como crowdfunding o el weón usó unas pocas lucas. Saca Art the Clown, la película, la weá es espectacular. Le va bien. La gente va, la weá, todo el mundo hablando, pero casi como que la película es una obra de arte de terror, cuando yo encuentro que es mala en cuanto a historia. La historia no tiene historia. Y después de eso saca la 2 y la 2, pero la wea era. Las críticas eran de weones que no podían ver la película, que la gente terminaba mal, que la wea era grotesca. Sí, no, sí, la wea es grotesca. Sí, no hay que ser comparada a otras películas. Sí. La wea se excede, sí. Pero tampoco a mí particularmente no lo sentí como una wea que me afectara a. No iba a poder así como dormir con la wea. Es que uno está fogueado ya. Es que para ese tipo de wea. Mira, yo no se compara a la Innombrable, por ejemplo. La Innombrable era una wea muy horrible. Muy, muy horrible. Es que ahí lo que pasa también es que cuando es un gore de efectos prácticos es mucho más tolerable para uno que el gore. Que, sí, que por sí, ejemplo, no. Holocausto Caníbal. Que pese a que ahí, también hay weas de efectos prácticos, hay weas que son incómodas, que son molestas. Sí. Pero acá son efectos especiales que me gusta verlo. Sí, es que o sea, esa es la cosa. Verlo. Uno a veces ve estas películas sin hueveo. Y a mí, yo de hecho sigo como un par de cuentas en Instagram por lo mismo. Por ver los efectos prácticos. Como que entretenido ver esa wea. Como sí. Mira cómo hicieron esta weá de que se le cortó la pierna y se le ponen como hilitos de músculo. Y uno, que acá es como el detalle, así. Y no por un tema sí. De que uno quiere ver esa weá de verdad, sino que es porque uno está más apreciando el efecto práctico. Esa es la weá, pues sí, es como, no sé, no es que uno... No andáis matando gente por la vida. No, sí, esa es la weá. Tampoco, por ejemplo, a mí, si me muestran a veces... Oye, mira, caché que apuñalaron a alguien o asesinaron. Sí, o sea, el atropello. A mí mira, no me mostré esa weá. Sí, onda, mira, atropellaron a un weón y lo partieron por la mitad del tren. Y, weón, no me interesa esa weá. No. Pero si me sale una película, sí. Weá de película, sí. Pero no me mostré weá porque no estoy ni ahí. Ya no tengo los 15 años, que quizás con los 15 años me gustaba. Ahí podía tener más morbo. Pero a esta altura no, chao, yo digo las películas. Sí, justamente que... va por esa weá. Va por un tema del morbo versus el tema de. De los efectos prácticos. Yo soy como voy con ver efectos prácticos, me gusta mucho. De todo tipo, es me gusta puta. Ver de cómo hacen los trajes de dinosaurio con el weón disfrazado adentro, hasta ver aquí cómo hicieron esa weá de una galla que la desollan básicamente y que está en la cama. Desollada. Ah. Esos efectos son. ¿Hellraiser? No, aquí, ¿Hellraiser? Aquí pasa eso, po. Ah, ya, puta, perdón. ¿Sí? Ah, spoileando Hellraiser. Oye, entre todo lo que estaba buscando cosas, encontré que In Search of the Darkness, ¿te acordáis de In Search of the Darkness? Sí. Se viene la tercera parte. ¿Con las películas de los 90 o qué? No, no pues de los 2000. De terror. Pero por eso, porque la 1 es de los... No, 80. De los 80. Ah, siempre va a ser de los 80. No, pues la 1 es de los 80, la segunda también es de los 80. Ah, ya no tenía idea. Que no he visto la segunda, sí, he visto la primera nomás. No, también es de los 80, pero ahonda más en otras cosas. Ya. Yeah. Y ahora, otra vez de nuevo. ¿Y de nuevo a los 80? ¿Sí? ¿Cómo tanto material? Es que hay caleta de películas pues bueno, en los 80. Sí. Y están los. Están. ¿Cuánto se llama? Los buenos sacando los packs y toda la weá. Otra me metería solo para. Para que aparezca tu nombre. Para que aparezca mi nombre. Así que, o sea, como experiencia bien. Pero más allá, yo creo que es una película más para adolescentes, me siento yo. Que se impresionan más de ese tipo de cosas y les gusta más esa wea, pero para uno que ya ha visto tantas películas, a mí, salvo el personaje que lo encuentro en la raja y este personaje femenino que sacaron, que también yo creo, espero que el weón va a hacer una película con la mina. Yo creo que va a ser una película con la pura mina. No estoy seguro. La va a ocupar en la tercera parte. Y luego va a ser una solo con la mina porque es muy creepy, está muy la raja y puede ganar más plata. O sea, bueno, yo creo que este tipo de películas, bueno, ¿qué le están dando? Visibilidad y después yo creo que le va a dar la posibilidad de dirigir películas ya más grandes. Siento yo. Sí. Porque para la productora... Este buen es grito y plata, o sea, sacó una película culia que fue un corto, toda cuestión, y lo que llegó a ganar versus lo que invirtió. Bueno, es bueno con los números. Aparece Chris Jericho. ¿En esta? Igual el final. Es que no me puedo acordar quién es. Aparece al final, en la escena post-crédito. Oh, o sea, es que no me acuerdo. ¿La viste completa la película? Sí, la vi completa. Es mala la escena post-crédito. Que no me acuerdo la escena post-crédito, esa es la wea. El manicomio. ¿Y era Chris Jericho? El manicomio, la cabeza. Sí. Ah, sí. Ese weón que está ahí conversando y tirando talla, ese weón es Chris Jericho. Oh, Jericho. No sabía. Es que estaba guato. Chris Jericho ya no es el. Es que ni me di cuenta. No le estaba prestando mucha atención ya ahí. Así que eso. La otra película que vi se llama Matriarch, del año 2022, y está en Hulu. Si alguien tiene Hulu, está en Hulu. Aquí, bueno, la protagonista es una mina que tiene un trabajo exitoso, pero la buena es buena para el jale. Oh, la buena es terrible, buena para el jale, para el copete. Es lesbiana, por lo que te muestro al principio, que está como, llama una mina, y la buena quiere seguir jale, ¿no? La buena así como que es de día. Pero y quiere seguir dando dándole, y la cuestión es que puta, la como que la jefa que tiene le dice que descanse, como que cacha que anda como mea mal, po. Y aparte que tiene esos típicos gestos que tiene la gente que jala. Y de repente en la casa, la loca se desmaya. Le da un paro cardíaco de tanto jale. Yeah. Bueno, se cae y ahí la loca se como que se para, llega al trabajo y en el trabajo estalla, empieza a putear a la jefa y al final decide ir a visitar a la mamá, a la cual no veía hace muchos, muchos años. Y ahí el pueblo, para variar, un pueblo raro. Están pasando cositas raras en el pueblo, ya cachai, el tiro que... lo típico, ya cachai que hay una wea rara y que tiene que ver con la mamá. Porque la mamá, ellos tienen una relación muy mala, pero la mamá está siendo muy amable con la galla. Entonces, alguna... Y ahí usted está diciendo que alguna wea la mamá quiere. Algo va a pasar acá. Entre eso se topa con un ex amor de ella, otra mina, que también ahí conversa con ella y toda la cuestión. Y ¿quién es el otro? El otro como misterioso en el pueblo. Como que la gente como que admira mucho, como que la mamá como que la admira mucho, todo el tema. Es como que es una historia que es, ¿cómo decirlo? La historia es buena, la idea es buena, pero el desarrollo es malo y tiene un efecto especial, es como la tula misma. Malísimo, malísimo, malísimo, malísimo. Igual que vos cacháis para dónde va la película a mitad, ya vais cachando para dónde vais a tirar. Se faltan algunas cosas nomás que cachar, pero la mamá es rara. La mamá lo que hace está en un momento en que muele pastillas para dormir y se las da. Y no sé, por una saca a la hija de la cama, la arrastra, como que la va a llevar como a un invernadero. Y yo así, qué chocha, qué weá está pasando. Porque... Y de repente la galla, como que antes de entrar al invernadero, empieza a despertar. Y la mamá sale corriendo a meterse a la pieza. Y la loca despierta como en el pasto. Y qué chucha, es así como, ¿qué estoy acá? Y se va a acostar. Pues el otro día se levanta toda la weá y la misma rutina. Pero esa es la weá, la weá brígida es la mamá. Y la mamá es una actriz que tuvo sus tiempos mozos, actriz famosa, o sea, por lo menos cara visible, sí, cara de vieja visible, pero no me sé el nombre, no es como la famosa, pero como que aparece en esas películas antiguas. Se llama Kate Dickey. No sé en qué habrá trabajado esta vieja. No, tampoco. Tuvo La Bruja. Yeah. La Bruja actúa. La mamá actuó en Prometeo. Actuó en Prometeo. Sí, dice la mamá. Actuó en Prometeo también. ¡Ah, el Caballero Verde! Esa fue la del año pasado. ¿Tú no has visto el Caballero Verde? No, todavía no. Es de las grandes pendientes que tengo este año junto con The Northman. Caballero Verde. Y eso más que nada la película. A mí... Yo, sí, sinceramente, sería una película que me la saltaría. Ya. Yeah. Sí, como digo, buena, la idea no es mala, pero el desarrollo es muy malo. No, esa es la cuestión. No me dio susto para nada. Como que no. Esa wea no. Es muy. Yo siento que es el tema, como que es simplona la wea. Al final de cuentas. Eso es como mayormente el tema. Así que dale con las últimas dos tuyas. Y no costar. Ya. ¿Sabes qué? Tenía su conflicto de cuál es dejar para el final, porque para hablar ahora, porque puedo dejar dos que me gustaron para hablar ahora, pero no van a quedar muchas que me gusten para la próxima vez. O podría tirarme a por orden, pero no, prefiero hablar de las que me gustaron, de las que me gustaron de este año. Que después dejáis las que te gustan para la última patita. Es que no, por eso. Digo para el próximo este nuevo show. Ah, ya. Sí, ya, ya. No, ahí voy entonces, a ya. Hablar de las más comunes. Ya, te entendí. Pero es que quiero hablar de estos dos. Uno es The Taking of Deborah Logan. ¿Ya? Es un footage. Fun footage. Como dije, vi harto fun footage. Mira, hasta ahora. Entretenido. Sí, pero es un género que pocas veces me resulta. Y aquí me resultó. Este fun footage es un documental que hacen de Alzheimer. Están haciendo un documental sobre cómo está afectando el Alzheimer dentro de una familia, con la mamá que está empezando a tener ya brotes de demencia, Y la protagonista, o sea, la vieja al principio dice, no, sabes que no quiero hacer este documental, se retracta. Y puta, los gallos tenían todo el material hecho del principio, así que le piden de nuevo que lo reconsidere y la weá. Y la hija de la protagonista, o sea, de la vieja, dice, le pide a la mamá porque lo reconsidere porque le falta plata, no tienen plata como para cubrir el tratamiento y tienen que vender la casa antigua que tenían y el documental les va a dar plata, así que ya, retoman el docu. Y el tema es que la vieja empieza a tener cada vez como comportamientos más raros, como comportamientos cada vez más anómalos, que a veces pueden ser solo por un brote psicótico, pero a veces es un brote de demencia senil, pero a veces ya son un poquito más creepy. Y aquí yo encuentro que la protagonista, o sea, la vieja, que es una actriz vieja, no es la Mia Goth, sino que aquí es una vieja, lo hace muy bien. O sea, es que tú le notáis los cambios de cara, como que de pronto está como muy en su mente, está sana, pero de pronto se le va la onda. Y tú le cacháis la cara como le cambia, así como que de repente está como una carita feliz, una carita tranquila, y de pronto empieza a sentirse como amenazada, es como una sensación, como una cara así, como una cara de que está como incómoda y como que quiere que todos se vayan o como que quiere hacer algo malo, y empiezan a pasar weas raras además. Así que no es solamente que hay una, que solamente es cambios seniles de ella, sino que hay algo distinto, hay algo raro que está pasando. Como que quizás se está siendo poseída por estar con un estado mental más débil. Y esa wea es lo que encuentro bueno en esta película. El cómo va desarrollándose eso y cómo tú te sentís incómodo y cómo tú sentir de que hay una amenaza dentro de esta película. Y puta, ya, a mí en lo personal el tema de lo que es el Alzheimer y lo que es el perder lo que es uno, básicamente lo encuentro terrorífico ya de por sí. Sí, así que por eso esta película me pegó doble en ese sentido, en el terror. Y tiene una escena hacia el final que yo creo que es la más mítica de sobre esta película, que yo no me esperaba y que yo no sabía de qué se trataba. Yo solo sabía de que había una escena hacia el final. Ya. Y cuando pasa, conche tu madre, el efecto bueno. Es bueno. Sí, es muy bueno ese efecto, la cagó. Y hacia el final también la película se pone tensa, se pone brígida. Yo, de hecho, todo el rato estuve tenso. Esta película la ponen como que es un slow burn y no, yo estuve todo el rato del principio que estuve quemado, porque, como te decía, para mí el tema de como el cambio de personalidad por el Alzheimer ya me era como creepy. Y me gusta que se use como un terror con ancianos, como ya lo justo vi X. Como justo vi X, que ahí ya ocupan que el protagonista del terror, que el villano sea un anciano, ya ocurre ahí. Aquí también el protagonista del terror es un anciano. Y también ¿cómo se llama esta película de los abuelos del Shyamalan? Sí, los visitantes, los visitantes, creo que era, sí. Que también ahí funciona, que el viejo sea el terror. Y weón, usen más viejos para el terror, funciona la raja. Me funcionan mejor que los cabros chicos. Yo siento que cuando hay cabros chicos de terror, uno piensa, ya, yo le pego una patada en la cabeza y listo. Pero en cambio los viejos brígidos, ¿cómo funcionan? Porque el terror de niños funciona, siento que el terror de niños funciona más cuando el niño es como el que está en riesgo. Creo que ahí funciona un poquito más. Por ejemplo, un cabro chico poseído no es tanto el terror porque el cabro chico te puede hacer algo, sino que es porque voy a matar al cabro chico, que al que tenés que proteger. Y aquí también siento que es como lo mismo, que aquí lo rígido es que un viejo que uno ve como alguien frágil y que de pronto se vuelva algo amenazante, es lo que, y que a la vez pueda ser algo real que pueda pasar, porque el tema de la demencia senil también es un tema que tiene su estigma. Está el estigma de que la demencia senil te vuelve al viejo ido, te vuelve al viejo violento. No siempre así, a veces el viejo se va nomás en su onda, se pierde y se le olvida respirar. Básicamente esa es como una de las causas de muerte de las demencias y del Alzheimer. ¿A ese nivel? No cachaba. El Alzheimer, sí, el Alzheimer es porque ya empiezan a haber fallos a nivel cerebral, que olvidáis respirar, olvidáis tragar, olvidáis masticar, no podéis comer, no podéis tragar agua. Y ahí empieza a haber un cese de funciones. Por eso hay harto estigma en cuanto a lo que son las demencias seniles, de que no se vuelven todas unas máquinas psicóticas. Sí se sabe de que hay episodios de violencia, pero como elemento de terror funciona muy bien. Así que por eso The Taking of Deborah Logan, me asustó. Ya. Esa es una. Y la otra de la que quería hablar es la última que vi. Me salté al tiro a la última, que es Pontypool. Esta está en Amazon. La de Deborah Logan no está en ningún lado, la tuve que descargar. Pontypool está en Amazon. Y no voy a decir cómo le llamaron los españoles a esta película, porque te caga toda la película. Oh, qué mal. Es como esas típicas películas que, no sé, pues El Señor de los Anillos, y le ponen El Viaje del Anillo en el cual Sauron muere. Es una wea así. No, como en... Tu madre se comió el libro de Stephen King. No, el libro de Stephen King. Ah, verdad, pues. Silent Slot. Que en español se llamó El Vampiro, no sé cuánto, y la wea te caga toda la historia. Sí, pues, ya, es algo así, es Pontypool. Aunque Pontypool es mucho más directa, ya Pontypool parte con... De hecho, es una película botella. Todo el rato está encerrado dentro de un mismo edificio, que es una radio de pueblo. Y el protagonista es el locutor. Y el locutor es como un hueón canchero, como que es un hueón que lo que le interesa es, uno, hacer su trabajo de locutear, de atraer gente a que lo escuche. Pero por lo mismo, él sabe que una de las cosas... ¿Cómo se puede hacer eso? Es haciendo cosas que a la gente la enoje. Porque de hecho él mismo dice durante la película, ¿tú querís que la gente me escuche porque me tenga buena, o querís que harta gente me escuche? Porque si querís que harta gente me escuche, la gente me tiene que tener mala. Y cuando la gente te tiene mala, no te va a escuchar porque quieres saber qué opináis tú, sino porque quieres saber cuánto te tiene mala para decirle a su amigo: oye, este weón está hablando, weá, Julia, escuchémoslo, pasemos raya juntos. Qué buena, sí. Está buena esa weá. Sí, por eso, sabes que la película tiene muchos diálogos muy buenos. Y la película, ya, no se trata de eso. La película se trata de que están en esta radio, que es una radio nocturna que la gente llama para contar weá de historia de terror o cosas así. Y este weón, ya que está en una radio pueblo, la galla, que es como la directora de la radio, le dice: weón, trata de ser un poquito más agradable, pues. Hablemos de otras cosas. Y de repente tienen que pasar noticias. Y ya, pues, pasan noticias. Y la noticia es de que está quedando la cagada en el centro de la ciudad. Está ahí como una protesta grande, dicen. Y eso lo dice un gallo por radio, así como uno de los reporteros que tiene, dice: o sea, está quedando la cagaca, es que algo está, es muy raro este grupo, está muy violento y están empezando a destruir cosas. Ya, pues, siguen contando historias y de pronto vuelven a llamar de los periodistas, el reportero, y el reportero: bueno, está la zorra, están quemando un edificio, el edificio está colapsando. Y de pronto, bueno, dice: conche tu madre, murió gente, cayó una weá, murieron como 50 weones, están llegando los milicos, no sé qué pasa. Y sabes que esa tensión es la raja, como te van, porque lo que encuentro, de hecho esta película me gustó mucho, de hecho lo voy a hacer estrellita, porque el terror de la película es que tú no sabes qué chucha está pasando, y las escenas de terror te las van narrando, tú no veías esa weá. Todo el rato tú estás ahí en la radio. Y eso es lo que lo encontré la raja. Y es muy novedoso en ese sentido. No, es como una. Es casi como radio teatro en versión película. Ya. Bueno, la película, por lo tanto, ya después vos vais cachando que para dónde va la cosa de historia. hay unas escenas que también son muy buenas, que por ejemplo, en una llaman desde la BBC, una wea así como, oye, nos están llamando desde la BBC, quieren saber qué está pasando en este pueblo. ¿Es inglesa? Es canadiense la película, pero llaman desde la BBC, sí, una wea así, porque es muy importante lo que está pasando dentro de este pueblo. Y desde la BBC le empiezan a preguntar al locutor, po. Le empiezan a decir, oye, ¿qué está pasando en el pueblo? Informan un poco más, porque nos informan de que están los milicos que llegaron y el protagonista no cacha, porque no le han informado todavía de eso. Y esa sensación de inseguridad y de desconocimiento dentro de lo que está pasando alrededor tuyo, fuera de tu edificio, es palpico, ¿sabes? Que yo por eso me gustó demasiado la película. Yo la recomiendo. Está bueno. Yo la recomiendo caleta. Yo no la cachaba desde el 2008, sí, es vieja la película, de hecho. ¿No? Sí, es del 2008. Y para mí nunca la había pescado, nunca la había escuchado siquiera. Deja ver qué nota tiene, de hecho, en Letterboxd. Tiene un 3.4. ¿Cómo se llama? Pontypool. Es como. Puta, es que el nombre es un pueblo. Es como Pony, pero con una T. Pontypool. Como pool de mesa de pool. Yeah. Va todo junto. Sí, va todo junto. ¿Esta es la película española? No, es canadiense. No? El nombre en español es penca. Ah. Bueno, igual el. ¿Cómo se llama esto? Tiene buena nota. Sí, tiene buena nota. ¿Y sabéis por qué yo supe esta película? Lo supe por Guillermo el Toro, que la recomendó entre sus películas. Puso con. Ah, ¿verdad que sí? Me contaba. Sí, es como que dijo: oye, sabéis que vean, esta weá es buena. Y como que la tiró entre sus películas como favoritas. Como hizo como un listado de películas favoritas y habló de esta. Oye, pero el viejo tiene puras películas 3, y algo. Sí, sabes que este viejo como que. Pero es que son películas que no son muy conocidas, porque antes son como de. Son canadienses, son como a. Ya no, o sea, tiene mala nota. Pero sé que Pontypool la encontré buena la idea, la encontré bien hecha y encontré que la explicación es satisfactoria, así de qué es lo que está pasando y es contenida, esa fue la otra wea. Ya. Yeah. No es normal de que una película de este género te logre explicar todo. El cómo pasa eso y el por qué pasa esto también lo encontré muy bueno. Así como la idea de. Encuentro que hay otras películas que han sacado ideas desde aquí. No sé si será así, pero encuentro que el cómo se genera esto es una idea muy buena. Que nunca tampoco la había visto que lo usaran en otra película así de forma exacta. Ya. Yeah. Sobre todo en este género nunca es así, en este género siempre es otra cosa. Así que eso sé que yo la recomiendo a caleta, por eso quería hablar de esta en este podcast de hoy día. Porque me sorprendió, es una de las que más me sorprendió de las que vi este año. No esperaba ver este tipo de película. Y la voz del weón, la voz del protagonista es muy bacán, es muy de radio. Hay una weá que falla para mí hacia el final, pero no, lo vi porque lo pasé bien durante toda la película. ¡Ay! ¡Ah! Tan buena la weá. Quiero decir que también, aparte, el que estén dentro de una radio, a su vez, tiene coherencia con todo lo que es la película. Así que por eso, no, yo estoy feliz con Pontypool. Así que esa es mi última película de la que voy a hablar este mes. Oh, llegamos a otro capítulo más. Bueno, ¿cuánto ya hemos grabado? ¿Dora? Según yo, íbamos a tocar todas las putas películas ahora. 2:20. 2:18, bueno, y lo que viene para la otra es todo. Y el otro vamos a tener que hablar de todo. Y son más películas. No, yo ya me quedan muy poquitas, porque varias ya hablamos al mismo tiempo. Por ejemplo, ya hablé de Terrifier 2, ya hablé incluso un poquito de Terrifier 1. Que no me interesa volver a hablar de eso. Como que siento que no hay mucho más de que hablar, salvo que la gótica sería buena. Me queda 1, 2, 3, que esa va a ser junto contigo. 4, 11 películas, 6, me quedan a mí. 12 películas me 7, quedan. 7. me quedan 7. Me quedan 7 y sé que hay una de ellas, dos de ellas, de las que vamos a hablar al mismo tiempo. Ya hablamos. Sí. Me quedan 12. Ahí también, dos vamos a hablar, así que son 10 las que me quedan. Sí. Así que eso. ¿Qué más? Oye, hoy día me siento terrible viejo, weón. Mi sobrina salió de cuarto. 18 años ya, weón. ¿Qué más viejo que eso? Y tú la viste nacer. Sí, weón. Y la viste nacer casi después que saliste del liceo. Sí, po. No, po, antes. Ah, ya, antes. Ya, no es tan viejo entonces. Antes de salir del liceo, pues sí, me... sí, sí fue antes. Pero es que pues. Está como justo, pues. Si tiene ella 17. Puede ser después, ¿eh? Si tiene 17. Sí, porque mi hermano tenía como 15, 16. Yo 16, diría que tenía. Salió, que nació después de que saliste del liceo. Puede ser. Un día, sí, que salí, he nacido un año después que salí del liceo. A ver, tiene 18 años. Pues. Por eso, pues, si tienes 17 o 18, tú estás como en la que más debe estar justo. Te haber nacido el 2020, o sea, el 2004. Sí, por ahí. Por ahí. ¿Veis? Estás como en la que más. Ah, pero igual, pues. Y ¿no te pasa eso? Yo digo, ¿qué chucha dicen estos 18 años? ¿Sabes que sí? Pero a la vez sé de que se wea, pero también sé de que. Sí, pues. Pero también siento. Me siento como. Por alguna razón más cercano a los 20 que a los 30. Quizás decisiones de mías que uno toma. ¿Te sentís más cercano aquí? A los hitos que uno debería tener a los 20. Ah, ay. Porque yo, por ejemplo, que me, no, yo pensaba que, por ejemplo, yo me siento más cercano ahora a los 50. Así que digo, puta, en un poco años más voy a tener 50. No, yo me voy si a tomar las cosas a los 20. Ahí la wea cambia, güey. Que debería conseguir a los 30. Sebo. Oye, Sebo. ¿Cómo pasó tan rápido mis 30 años? Pero eso es para otro podcast de weas de viejo, culiao. Sí. Ahora... Pensé que ya iba a terminar de hablar de todas las películas. O sea que hubiese sido un especial de 4 horas para hablar de todas las películas. Más o menos. Ya, bueno, la otra semana, otro podcast. La otra idea para que para poder sacar septiembre. Y en diciembre partir con. ¿Qué vamos a hacer con septiembre y octubre? Los vamos a tirar. O sea, no, por octubre. Ya, sí, estoy por bueno. Sí, por octubre no corre. Noviembre va a estar complicado. Sí, pero es que noviembre tiene que ser la primera o segunda semana de diciembre, pues no sé, no hay drama. Si vamos grabando uno por semana, estamos al otro lado. Yeah. Y el otro tema es que, sí, porque yo vi igual en octubre, aparte vi una película, la única película de vaquero distinta a las de terror. Que esa la vi con mi viejo y también la agregué, pero la voy a hablar en septiembre. Y aparte la serie, que hay hasta series que terminaron y todo. Yo vi una serie, retomé una serie que había terminado hace mucho tiempo con rabia. Así que ahí voy a decir cuál es. Ya, perfecto. Bueno, vamos a dormir ahora, a recagarnos de calor ahí. Hasta mañana, hasta un ratito más, que tengo que levantarnos. Así que eso. Como siempre, ha sido un gusto. Espero que ahí vean algunas peliculitas que les dejamos. Varias peliculitas el año pasado también, y el año pasado también. Así que hay harto que ver. Y eso, nos vemos. Un besito. Ustedes saben dónde me gusta dar los besitos. Besitos, no mordidos. Así que están salvados. Así que eso, nos vemos, que estén bien. Chao, chao. Right.